por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Renzis ayer y hoy. De Renzis ayer y hoy. De Renzis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Renzis ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Renzis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Buen día. Cada vez que los argentinos estamos en una crisis, y esto tiene cierto periodo de continuidad, empiezan a aparecer las esperanzas, porque el ser humano se refugia constante y permanentemente en la esperanza, que es lo último que se pierde en los momentos de angustia. Pero la crisis sirve siempre para que se produzcan cambios. Y los cambios pueden ser para bien o para mal. Hace ya un tiempo, con el nombre bastardeado de Cambio, el grupo que se hizo cargo de la responsabilidad por el voto ciudadano de administrar la República, viene cometiendo no errores, sino políticas equivocadas en contra de la totalidad de la sociedad nacional. Porque con Macri le va mal a las grandes empresas, a las medianas, a las pequeñas, y por ende le va mal al ciudadano común. ¿Para qué contar el que menos tiene? ¿Para qué hablar del necesitado? ¿Para qué puntualizar de la persona mayor, de la tercera edad o de la criatura que está en su desarrollo? Y entonces uno puede evaluar esto diciendo, bueno, se equivocaron. O puede decir, no, vinieron a hacer lo que están haciendo. En cualquiera de los dos casos, lo importante es terminar con esta realidad. Entonces aquí empiezan a jugar un montón de otros factores. Que la sociedad no puede elegir lo que le gusta, sino lo que tiene a mano para terminar con lo que hay. Y así como hicieron una conjunción de partidos para vencer al gobierno de Cristina, tomando como bandera los errores del gobierno anterior, potenciando esos errores y logrando convencer y que le presten votos, hoy, cada día que pasa, cada episodio que ocurre, Macri suma un voto más para Alberto Fernández. Ahora, esto no significa que hay que sentarse a festejar la victoria, porque quiero hablarles a todos los que piensan votar al frente y aquellos que son partícipes porque esperan tener un cargo público o porque están en una lista de legisladores, ojo con esta relajación instalada por los propios medios de comunicación de que Fernández ya es presidente, porque no lo es. Que todos pensamos que va a ganar y por una abultada diferencia. Puede ser, pero todavía no ocurrió. Puede pasar también que Fernández saque más votos que en los pasos. Es posible, pero hay que esperar hasta el 27. Y entonces, en la humildad, lo que uno debe tratar de conseguir es que para cambiar esta realidad, lo primero que hay que hacer es sacar a los que están y después, en todo caso, discutir con los que llegan. Pero en todo caso, eso será a posteriori. Al cojo para verlo caminar, decía Perón, hay que esperar que lo haga, que camine. cuando uno tiene la esperanza puesta en una persona, cuando uno tiene la esperanza puesta en un proyecto, se aferra a esta idea, pero cree que esa persona o ese proyecto le van a resolver los problemas que por sí el individuo no está dispuesto a hacerlo o no lo ha hecho. Así que bájense de la esperanza, pónganse la mochila al hombro y salgan a convencer a todos aquellos que tengan a su alrededor de que esto debe terminar. Primera acción entonces, militar para convencer. Segunda acción, convencer para triunfar. Tercera acción, triunfar para acceder al final de este sistema. Cuarto, instalar una nueva idea, potenciar un nuevo espacio político para que haga lo que tiene que hacer. Quinto, si no lo hace, habrá tiempo entonces después de hacer lo que hay que hacer y de cuestionar lo que haya que cuestionar. Pero cuando algunos, porque no les gusta que está Cristina, a otros porque no les gusta que está Alberto, cuestionan la fórmula y entran en crisis y en duda, lo único que están haciendo es trabajando en su quietud para que se queden los que están. Y entonces, como se trata de sacar a los que están, el esfuerzo es ponerse un antifaz para no mirar lo que no quiere ver de la fórmula, lo que no le gusta de la fórmula, al que no le gusta Kicillof, al que no le gusta el intendente de la zona, al que no le gusta el legislador, al que no le gusta que vaya Massa, al que no le gusta que vaya Alberto, al que no le gusta que vaya Cristina, y dese en cuenta que porque no le gustan todas esas cosas, en forma individual, los otros, que decían barbaridades de ellos mismos, porque Patricia Bullrich y Carrió dijeron disparates de Macri, y hoy se han transformado en los defensores de Mauricio Macri, en la soledad más absoluta en que se encuentra el presidente, donde sus propios intendentes de Cambiemos están enseñando cómo hay que cortar la boleta para esconder la candidatura de Macri y salvar las posibilidades de que los voten a ellos. La primera que está absolutamente arrepentida de no haber desdoblado las elecciones es la gobernadora Vidal. Y a tal punto es esto, que en una conversación de Vidal con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, imaginando que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pudiera llegar a mantener su gobierno, porque también está en riesgo, ya han decidido que Rodríguez Larreta y Vidal sean referentes del nuevo tiempo opositor sin Macri. Ni que hablar de los radicales, que ya dijeron, en cuanto termina el 27, se acabó Macri. Nunca estuvo tan solo Macri como en este momento, pero todavía tiene la lapicera hasta el 10 de diciembre y tiene un tremendo poder de daño porque no ha hecho una sola cosa bien. Y entonces, como no queremos juzgar ni si son intencionales o son de incapacidad, para el caso el resultado es el mismo, lo que queremos hacer es que no se duerman en el sueño de creer que ya está. Que es bueno que se trabaje en proyectos de gobierno, pero es mucho mejor que se trabaje para asegurar que la boleta esté dentro del sobre. Que es muy interesante que se reúnan, que cambien ideas, que le acerquen inquietudes al presidente potencial del país, pero sería mucho más positivo que primero lo hagan presidente. Porque la realidad es la única verdad, decían los griegos y repetía Perón. Y entonces, si la realidad es la única verdad, la realidad es que Mauricio Macri es el presidente en ejercicio y que hasta el 27, usted, yo y todos los argentinos, estaremos viendo que Macri siga haciendo giras, que prepare para el 19, porque habían desistido de la idea de hacer dos plazas, querían llenar la Plaza de la República, la Plaza de Mayo, la Plaza del Congreso, bueno, ahora se han decidido, ahora quieren 1 millón de personas en las calles de Buenos Aires. Bueno, toda esta locura que embarga al presidente militante ha hecho que todavía un núcleo duro, cerrado, obstinado, esencialmente antipopular, aquellos que están absolutamente convencidos que hay que votar cualquier cosa para que no regresen los que estaban creyéndose que es el regreso del kirchnerismo, ese grupo está dispuesto, aún en su propia angustia, aún en su propia miseria familiar, aún aunque haya gente que ha perdido trabajo cerca de ellos, de votar a Macri. Claro que en el combo va Pichetto, yo no sé si lo pensaron. Pero más allá de esta situación que se da, antes de guisar la liebre hay que cazarla. Entonces, como estamos tan cerca del 27, lo primero que hay que hacer es que cada uno de los que esté dispuesto a que se vayan, trabaje para que se vayan. Persuadiendo, convenciendo, explicando, sin pelearse con el que va a votar otra cosa, y sugiriéndole que analice que esta no es una elección para decir no me gusta uno, no me gusta el otro y voto un tercero. No, es una elección para votar al que está más cerca de echarlos. Y el que está más cerca de echarlos es Alberto Fernández. Después que se hayan ido, repito, inmediatamente después empieza la otra historia. ¿Qué van a hacer con un país devastado? Habrá que llamar a un gobierno de salvación nacional. Habrá que crear y activar para que entre todos puedan sacar a la Argentina o podamos sacar a la Argentina de esta situación, pero eso es para después. Porque si nos ponemos el sobre todo antes de vestirnos, cuando se mueva el sobre todo nos vamos a dar cuenta que abajo estamos desnudos. Entonces, lo importante es primero vestirnos. Y la vestimenta consiste en que todos aquellos, sobre todo la gente mayor que no ha ido a votar en las PASO, se movilicen y voten por autodefensa, que los jubilados vayan a votar por autodefensa para que se vayan. Que los jóvenes de 16 años piense que a lo mejor sus padres están buscando una changa porque se quedaron sin trabajo y que no se queden durmiendo ese día, que vayan y voten para un mejor futuro de ellos mismos, para que se vayan. Para que todas estas promesas que está haciendo el presidente en campaña, sepan que son mentiras, porque si hubiera sido una cosa que él hubiera creído, lo hubiera hecho antes de hacer lo que hizo. Pero hay que explicarlo al verdulero, al farmacéutico, al plomero, al diariero, al de enfrente, al vecino de arriba, hay que explicárselo. Porque a partir de la persuasión, del convencimiento y de un rotundo éxito electoral, se está en mejores condiciones, incluso mundiales, para negociar la situación de endeudamiento terrible en que Macri y los suyos dejó a la República. Y el primer paso que hay que dar es que también los que van a fiscalizar sepan que están dispuestos a meter los dedos. Sepan que la empresa venezolana no garantiza las elecciones, que la tienen que garantizar los fiscales de mesas y los fiscales generales. Sepan que tienen que utilizar su celular para sacar la foto del acta comicial, mandarla tal cual le han pedido, al punto de referencia, pero además estar atentos y vigilantes porque van a meter los dedos y van a congelar la información. Por eso nosotros vamos a estar desde las 2 de la tarde, ese día de las elecciones, informándole a ustedes de las cosas que están haciendo, para que a las 6, cuando ya suene el timbre de que votan solamente los que quedaron adentro de los establecimientos, usted ya empiece a tener información, porque vamos a estar en veda, pero nosotros esa veda la vamos a romper con la información que constitucionalmente nos ampara, el derecho a informar, y le vamos a decir exactamente lo que está pasando en el país, de acuerdo a nuestras informaciones y de acuerdo a las personas que están fiscalizando. Porque van a esconder el resultado, porque van a congelar la información y que porque van a tratar de que quede una mancha diciendo ellos que quieren inventar el fraude, que el que ganó, y ganó y vaya a saber cómo ganó. Van a ensuciar el resultado. Acuérdense de lo que le estoy diciendo. Por lo tanto, la sociedad debe estar atenta, vigilante, y no quedarse una vez que votó diciendo ya cumplí. Quédense ustedes activos para que su voto aparezca, para que la contundencia electoral demuestre que una canallada de esta dimensión en el año que estamos en curso tuvo punto final por la rebelión popular y por el urnazo, y no porque la prensa canalla lo haya desviado a usted y entonces o se quedó en su casa porque ya tiene más de 70 y no fue a votar, o porque el chico muy chiquito, ¿cómo lo voy a mandar a votar si apenas tiene 16? Y todos son útiles para que Mauricio Macri y el gobierno de los globos se desinfle definitivamente y termine este calvario del país. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 17 minutos, 18 grados la temperatura, tormenta eléctrica sobre la capital del Gran Buenos Aires. En el interior de la provincia ha caído granizo con lluvias torrenciales en algunos puntos. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Tenemos ahora 18 grados, uno más de la mínima que fue 17... y una máxima que se va a dar hoy con 28 grados, pero con tiempo tormentoso y lluvias. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Sí, Diego. ¿Cómo estás, Miguel? Bueno, mira, hay algunas cosas que son puntualmente interesantes, después las vamos a ir dando. Vos sabés que le entregaron un borrador con las medidas que estudiaron las comisiones del Partido Justicialista. Ginés González García se lo entregó a Fernández. Han trabajado, en realidad son 118 páginas, ¿no? Han trabajado sobre proyectos de gobierno, pero también sobre una síntesis de lo que hay que hacer en los primeros 100 días. Y las propuestas para los primeros 100 días, después se las vamos a ir desarrollando a los oyentes, que tienen y encierran algunas cosas, porque han trabajado unos 700 militantes, no son propuestas oficiales del PJ, porque para que esto fuera oficial tendría que haber funcionado el Congreso, etcétera, etcétera, sino que es un grupo de militantes que se juntó en el PJ, se puso a trabajar con distintos coordinadores, y Ginés González García, el exministro, fue el coordinador general, y le alcanzaron esto. Nosotros vamos a dar una síntesis de lo que proponen para los primeros 100 días, que no sabemos si va a ser a partir del 10 de diciembre o si el urnazo del 27-28 hace que se modifique la entrega del poder, porque Macri está haciendo números y sabe que no llega, Diego, no llega a pagar los sueldos de fin de año. Sí, no, es que ya lo dijo uno de sus ministros, el que están en default, que no pueden pagar nada, que no tienen más dinero. No, pero además, inclusive ya, ni siquiera tienen el de la caja de jubilaciones, pero mirá, porque se la llevaron toda. El Banco Central lo han quebrado. El Banco Central en abril tenía según ellos mismos decían, de reservas 77.471 millones de pesos. Hoy, según el propio Banco Central, hay 48.000. Se han patinado del central 30.000 millones de dólares de abril a la fecha, en seis meses. Han hecho un desastre por todos lados. Sí, Farri, el canciller, fue el que dijo eso de que están sin plata, que no hay plata. Sí, no, pero además el canciller, que es un impresentable, salió a decir que si Felipe Solá era el canciller del nuevo gobierno, hay que saber hablar. Entonces nos dijeron, como usted dice que no sabe hablar, Solá, sí, pero hay que saber hablar al mundo, al poder. ¿Qué le pasa a este muchacho, no? No sé, pero acaba de colocar a todos sus amigos en distintas embajadas, pero no en África. En Italia, en España, en Estados Unidos. Bueno, porque están tratando de nombrar a toda la gente que pueden, a ver si pueden quedar dentro del sistema que viene. Fíjate que ya decíamos que Michetti ha inventado nuevos lugares en el Senado para dejar como personal fijo a gente que era transitoria, y así están haciendo en todas partes, ¿no? Sí, la Vidal está tratando de colocar jueces en los lugares donde todavía no se habían puesto antes de irse. Es ahora 6:21 minutos, 18 grados la temperatura, con tormentas eléctricas. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hace 31 años que los alemanes, futbolísticamente hablando, no le pueden ganar en partidos amistosos a la Argentina, si no ganan después para las finales mundiales. Y se sigue cumpliendo esto porque iban ganando 2-0 en el primer tiempo. Al final terminó el partido 2-2. Tiene Enrique Kepa la crónica de lo ocurrido, y nosotros decimos tanques en Alemania, porque la verdad que haberle empatado hace que sigamos con 31 años que no nos pueden ganar en Alemania, jugando Argentina partidos amistosos en Alemania, hace 31 años que los teutones no nos ganan. Así es, Miguel, ayer en un partido en el que le fue completamente desfavorable en el primer tiempo al equipo argentino, ya que perdía 2-0, con los goles, que además fueron convertidos en muy poco tiempo, en un lapso muy corto, porque a los 15 Serge Gnabry, el delantero del Bayern Múnich de Alemania, que venía de hacerle 3 goles en la fantástica victoria del Bayern Múnich por Copa de Campeones de Europa ante el Tottenham en Inglaterra, 7-2, este jugador Serge Gnabry hizo 3 goles en ese partido. Ayer también le convirtió a Argentina a los 15 minutos del primer tiempo, y después Kai Havertz a los 22 le daba el segundo tanto, que parecía encaminar a una victoria tranquila para el conjunto que dirige Joachim Löw. Pero en el segundo tiempo Scaloni hizo cambios importantes, interesantes. Ya desde el inicio ingresaron Ocampos, el chico que viene de jugar en River, que fue jugador de River y que ahora está jugando en el Sevilla de España, y Marcos Acuña, el ex jugador de Racing. Salieron Ángel Correa y Marcos Rojo, y además con el ingreso de Lucas Salario en lugar de Dybala, Argentina tuvo más potencia ofensiva. Fue otra actitud la que tuvo en el segundo periodo, y a los 20 descontó precisamente 4 minutos después de ingresar Lucas Salario, el ex delantero de Colonia River. Y casi en el final del partido, a los 40, Lucas Ocampo lograba la igualdad. Realmente un disímil, dispar rendimiento exhibió el equipo de Scaloni. En primer tiempo muy complicado, con muy bajo rendimiento en casi todos sus jugadores, y con un segundo tiempo donde levantó precisamente lo malo que había hecho el primer tiempo, pero además le puso otra actitud al equipo. No es que jugó brillantemente ni nada, pero sí con otra actitud y un cambio de piezas en el equipo, el conjunto blanquiceleste logró una igualdad que, a lo postre, haciendo el análisis global de los 90 minutos, creo que fue justo, porque Argentina, por lo que exhibió, por actitud que mostró en el segundo tiempo, fundamentalmente no merecía irse perdidoso de la tarde de ayer en Dortmund. La próxima escala del equipo argentino será el domingo en Elche. Allí va a enfrentar a Ecuador en la segunda y última etapa de esta fecha FIFA para el equipo argentino. ¿Dónde se juega eso? En Elche, en España. Ajá. Bueno, hablando de Ecuador, Naciones Unidas ha intervenido, y también la Iglesia Católica, a los efectos de controlar a los nativos, a los indígenas, que han avasallado prácticamente todo el poder en Quito. Dicen que ayer Lenín Moreno, el presidente, apareció por Quito y se volvió a ir, no se sabe bien si está en Guayaquil o está en Quito. Lo cierto es que están tratando de crear un puente de diálogo ante una situación muy, muy compleja que se está viviendo en Ecuador. Y Lorindo Cabello, el militar venezolano, dijo que los vientos que soplan en Argentina y en Ecuador hacen soñar con un cambio bolivariano. Bueno, fue el mismo que dijo que Fernández no se la creyera, que los votos eran de Cristina y no sé cuánta otra cosa más. Este Cabello, que tiene esas salidas muy, muy puntuales. Y hablando de Venezuela, hay algo que está pasando en Brasil, que todavía los brasileños no le han echado la culpa, pero que estoy seguro que en poco tiempo esto va a pasar, porque un derrame de petróleo que viene de la frontera entre Venezuela y Brasil le ha infectado 120 playas a lo largo de 2.000 kilómetros a los brasileros en el noreste, una mancha petrolera que, dicen ellos, han hecho los análisis y no es de Petrobras, pero que el ministro del área no quiso culpar a ningún país, pero dice que no es brasilero el petróleo que ha ingresado, y evidentemente si viene de la frontera le van a echar la culpa a Venezuela, o será de Venezuela, no lo sé. Dicen que no es ningún siniestro de buque, pero lo real es que hay más de 120 playas inutilizadas, y son playas que algunas tienen coral y demás, que son muy endebles a una mancha de petróleo que inmediatamente te produce un envenenamiento de las aguas. Así que hay un verdadero escándalo ecológico en Brasil, 120 playas inutilizadas, 2.000 kilómetros de la costa de Brasil, y eso avanza. Es decir, la mancha de petróleo sigue avanzando y están tratando de averiguar qué pasó y de dónde viene, pero es en la frontera entre Brasil y Venezuela. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 26 minutos después de las 6 de la mañana abrimos los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 17 grados 7 la temperatura a esta hora. Bueno, hoy es el 10 de octubre, Día de la Industria Aeronáutica, Día de la Industria de los Panaderos, Día Nacional de la Danza, Día de la Independencia de Cuba, Día de San Francisco de Borja en el calendario católico, y en 1813 nace Giuseppe Verdi, el compositor de óperas. ¿Cuántas cosas para conmemorar hoy, no? La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. Quería decir respecto a lo que pasa en Ecuador, que no se crea las mentiras del imperio, que Correa, que Maduro van a intervenir para que se movilice toda esa cantidad de gente. Es una tontería decir eso. En el 2001 aquí nadie le dijo nada al pueblo para que se movilizara. No, yo creo que la reacción del pueblo nativo, primero por el ajuste, y segundo, no hay que perder de mira algo muy importante. El que llevó la dolarización a Ecuador fue Domingo Felipe Cavallo, que le llevó la idea, los ecuatorianos abandonaron su moneda, hoy dependen de la Reserva Federal para poder moverse, han perdido su signo monetario, hay un gran desconformismo con los subsidios que le quitaron a los combustibles, con eso se encarece todo, y es un ajuste igual de los que pide el fondo en todas partes del mundo, y por eso los pueblos, los nativos han salido. Lo que ocurre es que, según dice el propio ejército, dice que hay gente infiltrada dentro de los nativos. Sea como fuere, la protesta es legítima porque la gente sufre, ¿no? Mire, los movimientos indigenistas en Ecuador no son correístas. Ellos tienen otras categorías. Sí. Usted no se olvide que se acerca el 12 de octubre. Ella se maneja con el Pachacuti. ¿Que no se olvide qué? Períodos históricos. No, no lo entendí. ¿No se olvide qué? No se olvide que se manejan el 12, o sea, estamos cerca del 12 de octubre. Sí. Ellos se manejan por periodos históricos. Ah, sí, claro, se manejan no es que salen porque aumentó la nafta. Claro. Tienen una cantidad de reivindicaciones, no es el tema de la nafta. Salen porque ahora se disparó y pueden salir, como se disparó en su momento el 17 de octubre. Un día el pueblo sale, sí, como salió sí, el 2001 aquí, porque tiene reivindicaciones históricas un pueblo, y cuando ve la posibilidad de defenderlas, y se decide, sale. Eso no lo maneja ni Correa, ni Maduro, ni nadie. Por eso le digo, imaginando que fuese cierto, que hubiera activistas, imaginándolo que fuese cierto, los activistas no tendrían ningún triunfo, no podrían tener ningún convencimiento si la gente no estuviera dispuesta a estar en la calle, ¿no? Mire, si hubiera sido una cuestión de activistas, serían unos grandes revolucionarios esos activistas, ¿no? Porque hace 7 días que están de paro general. Sí, y va a seguir. Imagínese eso usted. Y va a seguir porque si no cambia la medida el presidente, ellos dicen que no van a levantar sus movilizaciones, ¿no? Claro, así que yo le diría a Lenín Moreno, game over, como dicen los yanquis, game sí, over, fuera de juego, offside. Lo saludo. 6:31, un día como hoy, en 1963, Arturo Humberto Illia asumía la presidencia de la Nación con el peronismo proscrito, que no podía llevar candidatos propios, con el 20 y pico % de votos. Solamente Néstor Kirchner tuvo menos votos que Illia en aquella elección de la primera vuelta, cuando se retiró Menem y que después quedó Néstor Kirchner como candidato. Bueno, Illia asumía un día como hoy de 1963. ¿Quién está? Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. 6:32 después de las 6:00 a.m, puede llamar ahora. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Sí, quién es? Buen día, Derrensis. Hugo de la Boca. Un par de temas breves. Este gobierno lo que está firmando ahora para acomodar amigos y decretos peligrosos de necesidad y urgencia que puedan sacar, ya el próximo gobierno le tiene que empezar a decir que lo va a revisar todo y que hay que dejarlo sin efecto, se van a dejar sin efecto, porque no puede, hay que tener cuidado con las tropelías que pueden hacer esta gente estos últimos días. Y me quería referir a un tema de ayer, del ANSES y el PAMI, que espero que lo dejen de saquear y de robar al ANSES y al PAMI, porque es vergonzoso lo que hicieron con eso. Hace años que lo vienen robando, años, y ya lo sabemos todos. Termínenla con eso, viejo, porque es impúdico esto. Hasta los diputados se pusieron de acuerdo para sacarle un 13% más de descuento a los sueldos, cuando ellos, impúdicamente, repito, se votan sus aumentos, ahí no hay ningún problema de nada, y no sé cuánto ganará un diputado, un senador, que es vergonzoso, en un país en crisis y con jubilaciones de privilegio. Estamos hartos de todo eso. Que se pongan a legislar de una buena vez, con sentido común, con sentido patriótico, para el bien común. Y sabe otra cosa, y con esto termino, mi respeto al pueblo de Ecuador, porque a nosotros nos estuvieron penetrando hace 40 años, hace 4 años este gobierno decadente, sin vergüenza, y nadie dijo nada, no salimos ni a la calle, ni nos quejamos, ni nada. El pueblo ecuatoriano le tocaron el no sé cuánto le quisieron aumentar el combustible. No, le sacaron los subsidios, Y entonces, acá hace cuánto que nos están saqueando. Mire, le voy a dar unos datos, ya que usted habló de los diputados. ¿Sabe lo que está pasando en Italia en este momento? Sí, quieren bajar la cantidad de diputados. Sí, pero es que si usted sí piensa la cantidad de diputados que tienen los italianos, ahora le voy a dar la información después que usted salga del aire, la cantidad de diputados y senadores que tienen los italianos no se puede creer, ¿no? Bueno, se ha reducido a un tercio para las próximas elecciones. Bueno, y acá no sería mala idea copiar esas cosas. Y aparte con todos los asesores que trabajan, lo he escuchado en su programa, que si van todos juntos a trabajar no hay lugar en el Congreso para que entre. ¿Hasta cuándo vamos a mantener todo eso? ¿Hasta cuando uno no, vos trabajás y no llegás a fin de mes, no podés comprar los remedios, nada, viejo. ¿Usted sabe que el Congreso Nacional tiene más de 10.000 empleados? Y no sabía la cifra exacta, pero sé que son un montón, porque lo escuché en su programa, que si van todos juntos no entran. Mismo en la biblioteca. Es impúdico todo esto. Es una prostitución esto a la que estamos sometidos. Da mucha bronca. Se manejan con una impunidad todos, ¿eh? Bueno, que te indigna. Cálmese que le hace mal. Y la verdad que sí, que estoy en... ¿Sí, quién es? Hola, de Racing, José de Saavedra. Bueno, después del comentario que acaba usted de hacer y con el que estoy completamente de acuerdo, yo creo que tenemos que cuidarnos muchísimo, porque aquellos que vamos a votar a Fernández, estamos sinceramente contentos, ya creemos muchos de nosotros que es pan comido, pero lo que pueden hacer esta gente en las urnas, lo que esta gente puede hacer en estos últimos momentos, usted fíjense los discursos de Macri, el final de los discursos, cuando empieza a gritar, busque a su abuelo, busque, parece sinceramente una persona descalibrada. Yo no creo que un político normal pueda hablar en esa forma, porque realmente da la sensación a nosotros y al mundo que está loco, perdóneme la expresión. No, bueno, por eso dijimos lo que recién decíamos, ¿no? Por eso yo lo respeto mucho. Ahora, el 17 de octubre de 1945, el pueblo salió a la calle y liberó a un líder. ¿Por qué este jueves 17 de octubre el pueblo peronista y no peronista que apoya a Fernández no puede hacer una concentración para demostrar que somos mayoría o por lo menos que queremos una Argentina diferente? ¿A usted no le parece que sería ideal? Mire, yo creo que no están dadas las condiciones para que la gente esté en la calle porque hay mucha bronca y con cuatro infiltrados que rompan una vidriera le cargan una mochila que le hacen perder los comicios. Bueno, sí, tiene razón porque estamos en un país donde la fuerza... Ando, la fuerza está organizada. Hasta luego. Muchas gracias. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En Italia, se eliminan 230 diputados y 115 senadores. Ustedes fíjense en la cantidad que se elimina, que es un tercio, para que se enteren cuántos diputados y senadores tiene Italia. Bueno, la Cámara de Diputados tiene 640 y va a pasar a tener 400. La Cámara de Senadores tiene 315 y va a quedar en 200. ¿Y por qué es esto? Porque en Italia se elegía, hasta las últimas elecciones, cada 96.000 habitantes un diputado. Ahora va a pasar a 152.000 para elegir a un diputado. Bueno, resulta que en otros países, por ejemplo en España, se hace sobre 133.000. Y en la Argentina sobre 250.000. O sea que nosotros le exigimos mucha más gente para elegir un diputado nacional, que los italianos, que vaya a saber dónde arrancó toda esta burocracia parlamentaria, ustedes saben lo que es, yo conozco la Cámara de Senadores y conozco la Cámara de Diputados de Italia, son hermosos sillones, una cosa muy muy fastuosa, pero me imagino el vacío que debe haber cuando se le retiran 400 y se quedan 200, ¿no? Que queda todo eso vacío y hay 200 sentados. Así que bueno, han tomado esa decisión todos los partidos políticos. El Partido Democrático decía que no, que quería seguir con la burocracia, pero al final cuando se dio cuenta que venía para ese lado la onda, también votó. Así que prácticamente casi la totalidad de los legisladores, salvo una minoría que se mantuvo sin votar, han decidido que el tercio de senadores y de diputados se baje en Italia, en esta verdadera burocracia. Ahora, como nosotros dependemos en gran mayoritariamente de los italianos, descendemos de los italianos y de los españoles, vayan pensando de dónde vienen estas costumbres de la burocracia. 133.000 habitantes para un diputado en España, a 96.000 en Italia, de ahí venimos. Así que estamos bastante bien por saber de dónde venimos. por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Carbone. Bueno, vamos a recordar un hecho histórico que sucedió un día como hoy, porque Juan Domingo Perón, un 10 de octubre, fue mandado detener y trasladado a Martín García el día 13. El 4 de junio de 1943, Juan Perón participó de la revolución que terminó con el proceso de fraude y corrupción política iniciado por el golpe militar del 30 que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen. En el nuevo gobierno ocupó el Departamento Nacional del Trabajo, dedicado a los asuntos laborales y sindicales, y desde ese lugar inició su contacto con la clase trabajadora argentina, comprendiendo sus problemas y necesidades, impulsó la organización de los trabajadores en sindicatos, transmitiendo al movimiento obrero una visión reivindicadora del trabajo y promovió una legislación protectora inspirada en los principios de justicia social, y comenzó a crecer la popularidad de Perón en la clase trabajadora, lo que despertó la desconfianza en el ejército, que tenía una concepción conservadora y oligárquica de la sociedad argentina, y lo obligaron a renunciar a todas sus funciones el 10 de octubre y fue detenido el 13 de octubre del 45. El 9 de octubre de 1945 las fuerzas militares de Campo de Mayo exigieron el retiro de Perón. En realidad que se había sublevado ayer el general Ábalos, que se puso frente al acantonamiento. Vos sabés que Ábalos era el único general que había integrado el GOU, que era el grupo de oficiales unidos donde estaban los coroneles, Mercante, Perón y demás, y sin embargo no aguantó y dijo, como yo que tengo más jinetas, un coronel va a venir a llevarse todos los honores. Y Ábalos se puso al frente de Campo de Mayo. Y hay un dato curioso, muy interesante. A Perón, Evita le avisa que lo estaban buscando para matarlo, porque Perón vivía en Ayacucho Posada, frente a Radio Belgrano, donde estaba funcionando el primer canal de televisión. Pero la gente cree que vivía con Evita. No, edificio de por medio, dos edificios de por medio, vivía uno y otro, dos edificios de por medio vivía el otro. O sea, estaban cerca, pero no vivían en el mismo departamento. Bueno, le avisa, y entonces lo empiezan a buscar a Perón. El mayor que lo estaba buscando para asesinarlo, Perón, escuchá bien lo que te digo, porque no lo iban a detener, lo iban a matar directamente. Sí, directamente. Era Desiderio Fernández Suárez, el que después fue responsable de los fusilamientos como jefe de policía de la provincia de Buenos Aires en el 55. Y Desiderio Fernández Suárez lo salió a buscar con un grupo de militares. Bueno, Perón se fue. Y la historia lo empezó a poner en distintos lugares. Nosotros hicimos una investigación histórica que después el propio Perón corroboró que era real. Y Perón se fue a refugiar a la casa del mayor Arrieta. El mayor Arrieta estaba casado con una de las hermanas de Evita y vivía en Florida, al lado del Colegio La Salle, una casa que hace 3, 4 años, 5 años, o menos quizá, se tiró abajo, porque La Salle se quedó con esa casa. Había un chalet en esa esquina, que ahora pertenece, repito, al Colegio La Salle, donde estudió la hija de Kirchner, entre otros. Y en ese colegio, o en esa casa al lado del Colegio La Salle, Perón llegó de Brich y Botas. Y un vecino lo reconoce y lo denuncia. A partir de allí, él se va al Tigre. ¿A dónde se va? A lo de Ludovico Freu, que era un amigo que tenía él en un recreo, de origen alemán, en un recreo en el Tigre. De ahí habla con Filomeno Velasco, el jefe de la Policía Federal, y negocia su entrega, y se entrega y termina yendo a Martín García. Cuando regresa Perón, un día se le escapa a la seguridad, ya había sido electo presidente, pero todavía no había asumido, en un automóvil que ahora está en San Vicente, en un Fiat que le había mandado la Fiat de regalo, manejando el propio Perón, se le escapa y se va. Y te imaginas, toda la custodia atrás con Esquer y todo el resto de la gente siguiéndolo a Perón. Perón se va, toma por la avenida Maipú, dobla por Hipólito Yrigoyen, llega hasta la calle Warnes, que es donde estaba la casa del mayor Arrieta, mira la casa, da media vuelta y se va. Claro, nosotros habíamos hecho la investigación porque teníamos datos de que él había pasado la noche ahí, pero nunca habíamos tenido la certeza de que cuando hicimos la investigación en la municipalidad nos encontramos, Diego, con algo impactante. Esa casa había tenido aprobados los planos, escuchá, un 17 de octubre del año, de 11 años antes, donde Perón pasa la noche del 11. Una cosa que no se puede creer. O sea, estaba el año 17 de octubre del año 38, una cosa así, ¿no? O sea que los planos de esa casa fueron aprobados en la municipalidad cuando se construyó un 17 de octubre. No se puede creer eso, ¿no? Sí, no, es la que bueno, son las coincidencias. Y Perón fue a ver esa casa. Entonces, yo le pregunté a Esquer, le digo, Juan, ¿usted le podrá preguntar si esto fue así? Y Esquer a los 3, 4 días me dice, sí, me preguntó el general cómo lo sabía. Entonces yo le dije que había sido la referencia. Y me dice, sí, dice que fue a ver esa casa. Y entonces yo respiré profundo y dije, bueno, menos mal. Porque esta realidad, ¿sabés que me la había contado Antonio Rodríguez, aquel que había sido arquero de Racing y de River? Sí. Y de Lanús, que había sido intendente de Vicente López. Bueno, Antonio Rodríguez me había contado esta historia de que Perón había pasado la noche ahí. Porque todos los historiadores contaban que había estado en Chascomú, que se había ido a la casa de no sé quién, que había estado en otra parte. Bueno, nadie había hecho este descubrimiento. Y nosotros, que hicimos una investigación para saber quiénes eran los primeros que habían llegado a la Plaza de Mayo el 17 de octubre, y descubrimos los primeros que llegaron, que fueron los ferroviarios de Remedio de Escalada, hicimos la investigación y descubrimos esto que te estoy contando. Así que Perón fue a reconocer en el año 73 la casa donde él había salvado la vida, porque si lo encontraban en otro lugar lo hubieran matado. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Algo más quieres decir? Te decía que el 11 de octubre del 45 se expresó también la vieja política en la mañana del jueves, cuando llegó Amadeo Sabatini, el caudillo de la Intransigencia Nacional del Radicalismo de Córdoba, para entrevistarse con Ábalos. Y Arturo Jabreche intentó convencerlo de que asumiera el gobierno, diciéndole, yo sé que Ábalos le entregaría el gobierno a usted, y si se lo ofrece, tómelo y llévelo a Perón con usted, sáquelo a flote aunque el ejército quiera enterrarlo, hágale un entierro de 6 caballos, pero no se ponga en contra de este hombre que representa un nuevo espíritu y que concilia el espíritu con el del viejo radicalismo intransigente y va a salir adelante. Que hable por radio un hombre que represente al radicalismo, por ejemplo Elpidio González, y que diga que el ejército ha resuelto que ningún militar puede ser candidato, y de ese modo usted desde arriba hará el proceso que Perón quería hacer. Es su última oportunidad y la que tal vez tenga usted de pasar a la historia personalmente, y la oportunidad tiene una sola trenza. Sabatini aprobó la propuesta de Jabreche, pero el Comité Nacional cometió el mismo error que con Balbín y le dijo que no lo hiciera, que el poder lo tenía que dárselo a la Corte Suprema, y una vez más los radicales perdían el pasaje a la historia. Y le dijo Jaureche, sepa doctor Sabatini que la oportunidad ha pasado al lado suyo y usted no la agarró, y ya no hay otra alternativa para el país que Perón o la oligarquía, y nosotros nos vamos con Perón. Y no le extrañe que el pueblo haga lo mismo. Usted jugó su última carta y ha entendido que usted está terminado políticamente, y me despido con dolor porque nunca más lo volveré a ver. Los radicales también en esa oportunidad perdieron la oportunidad de subirse al caballo de la historia. Bueno, es muy interesante este dato porque ahí se produce también la decisión de muchos irigoyenistas que se pasan al peronismo, ¿no? Y sí. O sea, la mayoría. Uno, ¿no?, de ellos, Jabreche. Claro, entre ellos, Jabreche. Bueno, se van a efectuar en La Plata el 34º encuentro de mujeres, y que encuentra a las mujeres en una polémica, en una discusión, porque el Encuentro Nacional de Mujeres es el nombre que abarca a todas, y algunos le quieren cambiar el nombre, le quieren agregar algunas adjetivaciones, que no es tema de debate, mejor dicho, va a ser tema de discusión en los talleres, pero no es tema de debate de los organizadores. A propósito, a las mujeres que van a participar y a las que no van a participar, escuchen a una mujer

desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Bien, continuamos en un instante, retornamos con nuestro habitual conductor Miguel Ángel de Rensis. Vamos a contar un poquito en qué anda Juan Martín del Potro, que bueno, no juega desde mitad de año por la lesión que sufrió en el torneo de Queens, previo, el torneo previo a Wimbledon, no pudo estar en ese campeonato, en ese torneo, y de ahí en adelante no, ya no pudo volver a actuar. Está pensando, porque está anotado para volver en Estocolmo en los próximos días para jugar ese torneo internacional, pero claro, posteriormente va a tener una exhibición aquí en la Argentina, como ya ocurrió hace un par de temporadas atrás con Roger Federer, el suizo. Así que lo que está dudando del Potro, que está recuperándose de una lesión en su rodilla. Del Potro fue un jugador que ha tenido múltiples lesiones a lo largo de su carrera, especialmente en la muñeca, de la cual se tuvo que operar, pero en este caso fue un problema en la rodilla que lo dejó afuera del torneo de Queens después de haberle ganado al canadiense Denis Shapovalov, y en este caso ha recuperado, completado su recuperación y está pensando precisamente en volver. La duda es si va a hacerlo en este torneo de Estocolmo, insisto, en el cual está ya anotado para ser parte del mismo, o si directamente va a volver en la exhibición que tiene programada aquí en la Argentina frente a Roger Federer. De todas maneras, va a tener que apurar esta situación, habiendo dado cuenta de que bueno, ya ha quedado muy lejos de los primeros puestos del ranking mundial, está entre los 100 mejores, eso no cabe duda, pero claro, no ha podido defender este año muchos de los puntos que conquistó el año anterior, y eso le ha hecho retroceder en cuanto al ranking mundial, ya no es de los 3 o 4 mejores, no está entre los 10 mejores tampoco del mundo, sí está entre los 100, y bueno, ahora esa función es para el mejor tenista argentino actualmente, es Diego Schwartzman, que ha tenido una temporada con muchos altibajos. Pero bueno, quiere volver por su fuero Juan Martín del Potro. Lo único que tiene que decidir es cuándo lo va a hacer, si va a hacerlo en el torneo de Estocolmo, que comienza en los próximos días, o directamente se va a presentar en la exhibición que va a tener aquí en la Argentina frente al número 3 del mundo, el suizo Roger Federer. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Nino Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSPA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 6 de la mañana, 58 minutos. Compañero trabajador de Maestrán. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El 16 de diciembre de 1949, en el Teatro Colón, Eva Perón restablaba durante una hora y media a las mujeres y daba un mensaje para el activismo político. Ahora que en La Plata se va a realizar el 64º Encuentro Femenino, y de todas las mujeres, allí este encuentro nacional, deberían recordar la figura de la primer mujer activista por el voto femenino que tuvo el país y que lo concretó anteriormente. También hubo en Santa Fe mujeres que lucharon por el voto de la mujer. Es la hora 6:59 minutos en la República Argentina, 17:07 la temperatura. El cielo está despejado por momentos y cubierto en otros, con alternancias de chaparrones. En 1927 se inauguraba la primera sección de la fábrica militar de aviones, que durante el gobierno de Perón llegó a fabricar aviones de combate Pulki 1 y Pulki 2, donde los rusos copiaron el MiG soviético. En la ciudad de Buenos Aires, el pronóstico dice tormentas aisladas con una temperatura máxima de 28 grados. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas, en poder del pirata inglés, está lloviendo en este momento con 3 grados de temperatura y una máxima de 6. El presidente de gira estará en Salta activando para ver si logra el milagro de la segunda vuelta. Mauricio Macri ya no sabe más cómo volver a agitar a su pueblo para tratar de mantener al núcleo duro que lo votó. Para un país bioceánico y bicontinental, en la base Esperanza de la Antártida Argentina, 17 grados bajo cero con una máxima de 10 bajo cero. La mañana se presenta con cielo parcialmente nublado y están nevando en forma intermitente. Llega el pronóstico de Marambio con 18 grados a las 6 de la mañana bajo cero, con nevadas y nieblas mejorando con vientos regulares a leves del sector norte. Temperatura máxima en Marambio, 13 bajo cero. Base Carlini, para un país bioceánico y bicontinental, nublado, nevadas aisladas, vientos moderados a regulares. Temperatura actual 10 grados bajo cero con la máxima de 5 grados bajo cero. En la base Orcada del continente blanco argentino, nublado con nevadas y nieblas, la temperatura actual 12 grados bajo cero, la máxima 6 bajo cero. Base San Martín también está nevando, bancos de niebla aislados con vientos leves a moderados del sector este, mínima que se registra en este momento 11 grados bajo cero con una máxima de 5 grados bajo cero. Llega el pronóstico de la base Belgrano 2, temperatura de las 6 de la mañana 17 grados bajo cero con una máxima de 13 bajo cero. La mañana se presenta con cielo parcialmente nublado y vientos calmos. 6 argentinos cayeron en la pobreza por minuto, es decir, desde que dimos la noticia anterior a esto que está escuchando, hay 6 nuevos pobres porque Macri lo hizo. Así lo expone un reciente informe de la Universidad Nacional de Avellaneda, que con los datos del INDEC se trata de 371 personas que por hora, a partir de la pérdida del poder adquisitivo, ingresan en la pobreza. Es decir, cuando terminamos de desarrollar esta noticia, usted lamentablemente como argentino convivirá con 6 nuevos pobres. La difusión del INDEC, que la pobreza alcanza al 35.4% de la población, expresó en números la crisis económica que atraviesan miles de argentinos en el desastre que vinieron a hacer en conjunto los integrantes del PRO, del ARI, de la Unión Cívica Radical, del Partido P, del Partido Demócrata de Mendoza y de cada uno de los sectores liberales que componen este frente del desastre. 7 de la mañana, 3 minutos. En los distritos donde los intendentes son de Cambiemos, se despliega una estrategia de instruir sobre cortar boletas por tramos mientras los intendentes se despegan todo el tiempo de Mauricio Macri. La difusión de manuales de corte de boleta de cara al 27 de octubre se transformó en una práctica activa de la mayoría de los alcaldes de Cambiemos, varios de ellos radicales y de otros partidos que componen la alianza destructora de este tiempo y de este momento de la economía y del pueblo argentino. La página del deporte. Y se conocerá en el día de hoy el último habitante de los cuartos de final de la Copa Argentina, ya que desde las 18:10 en cancha de Arsenal y con arbitraje de Hernán Mastrangelo, Estudiante de San Luis se enfrenta a Estudiantes de La Plata. El ganador de ese encuentro va a ser rival en cuartos de final ante Central Córdoba de Santiago del Estero. El equipo de San Luis, que dirige Héctor Alzubialde, va a listar a Germán Montoya en la valla, Calderón, Corulo, Quiroga y Biela, Cuello, Emanuel Díaz, Correa y Roldán, Santiago Rodríguez y Erickson Lopi. Los 11 del equipo de Gabriel Milito, Estudiante de La Plata con Andújar, Sánchez, Junque, Jara y Erquiaga, Iván Gómez, Kalinsky, Castro y Diego García, Mateo Retegui y Federico González. Recordamos que los otros partidos de cuartos de final de la Copa Argentina son Independiente Lanús, por un lado de la llave, la misma que la de Central Córdoba, con el que jugará con el ganador de Estudiantes de San Luis y Estudiantes de La Plata. En tanto, por el otro lado de la llave van a jugar River Plate y Almagro, y Colón de Santa Fe y Estudiantes de Caseros. Atención que de ganar Estudiantes y ganar Almagro en semifinales, se enfrentarían en el clásico de la zona de José Ingenieros y Caseros. En cuanto al Mundial de Rugby, sin inconvenientes, Gales superó por el grupo D a Fiji por 29-17 y clasificó a los cuartos de final del Mundial que se está disputando en Japón. Es líder el equipo galés con 14 unidades, Australia tiene 11, Fiji 7, ya quedó eliminado de la competencia, Georgia 5 y Uruguay con 4. Atención que Gales, si gana el próximo domingo ante los Teros de Uruguay, terminará primero del grupo D. En tanto, Escocia superó con facilidad por el grupo A a Rusia por 61-0 y espera el partido del domingo próximo ante Japón para saber si va a ser parte de los cuartos de final de este certamen. A la misma hora van a jugar en Fukuoka el próximo sábado a las 7:45. Irlanda y Samoa, atención que en el grupo A, Japón está primero con 14 unidades, Irlanda lo sigue con 11, Escocia con 10, Samoa con 5, Rusia con 4. Estos tres, Japón, Irlanda y Escocia, pugnan por un lugar en la fase final de este certamen. Y en lo que tiene que ver con el hockey sobre césped femenino, debutó con victoria en uno de los 5 amistosos que va a sostener el equipo argentino que dirige el Chapa Retegui. Ayer en Valencia le ganó a la selección de España por 2-0 con las anotaciones hechas por Noel Barrio Nuevo y Julieta Jancunas. Recordamos que la selección argentina, además del partido de ayer, va a tener otros 4 partidos con España y posteriormente se va a trasladar a Italia, donde los días 17, 18 y 20 de este mes se va a medir con el equipo local. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, seguimos escuchando a Diego Carbone y sus interesantes efemérides a través de la 650 Radio Belgrano y en De Rensis ayer y hoy. Hoy cumple un querido y admirado amigo, Juan Falú, que nació en Tucumán el 10 de octubre de 1948 y es un guitarrista y compositor argentino de folclore. Y en cuanto a sus orígenes familiares, podemos decir que es sobrino del ya desaparecido y también guitarrista Eduardo Falú, que sus dos abuelos paternos eran inmigrantes sirios y que su hermano Luis Eduardo Falú es uno de los desaparecidos de la última dictadura cívico-militar argentina. En los años 60 y 70, Juancito Falú fue militante en el peronismo de base tucumano y fue uno de los fundadores de la Unión Nacional de Estudiantes, para después militar en las Fuerzas Armadas Peronistas. Es el director del ciclo musical Guitarras del Mundo, un encuentro que reúne guitarristas conocidos de todo el orbe. Es asimismo uno de los dos artífices del ciclo Maestros del Alma, en el cual junto a la pianista argentina Hilda Herrera homenajeó a los máximos referentes de la música folclórica argentina que están aún con vida. Entre los homenajeados por el ciclo se encuentra su amigo Pepe Núñez, con quien componía por correspondencia una parte importante de su obra cuando estuvo exiliado en Brasil durante la dictadura argentina del 76 al 83 y que se llevó la vida de su hermano Lucho y de la cual él se salvó gracias a su tío Eduardo. Es docente del Conservatorio Manuel de Falla de Buenos Aires en la asignatura de la carrera

Estamos transitando la mañana de hoy con una tormenta eléctrica que nos deja por momentos fuera de la radio, porque los rayos, ustedes saben que actúan de manera muy, muy particular sobre los enlaces de las radios. Diego, ¿con qué seguimos? Bueno, hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha por la Abolición de la Pena de Muerte. El 10 de octubre de 2017, la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte busca llamar la atención sobre este hecho de la pena de muerte por terrorismo con el fin de reducir su uso. El 22 de junio de 2001, los participantes al primer Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, iniciado y organizado por la organización francesa Juntos contra la Pena de la Muerte, aprobaron la declaración de Estrasburgo en el Salón del Consejo de Europa, y en el párrafo 9 los firmantes se comprometen a establecer una coordinación mundial de las asociaciones y militantes abolicionistas, cuyo primer objetivo es el de establecer un día internacional para la abolición universal de la pena de muerte. Después de varias reuniones preparatorias en París y Bruselas, la mayoría de los protagonistas de esta iniciativa se reencuentran en Roma el 13 de mayo de 2002 para establecer oficialmente la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, un comité directivo de 11 miembros que fue elegido y es desde entonces renovado en cada Asamblea General anual. La Coalición Mundial inauguró en el 2003 el primer Día Mundial contra la Pena de Muerte, sí, y hagamos de ese día una realidad y que no quede como otras iniciativas en un simple enunciado. Vos sabés que hay una tormenta de granizo muy fuerte en Pergamino, además de la tormenta eléctrica, que nosotros tenemos la planta transmisora en San Justo, cayó un rayo, hay rayos también, o descarga eléctrica, para mejor expresarnos, en la capital, ¿no? Y vos fíjate que el cielo está limpio por momentos y se producen las descargas eléctricas que afectan todas las comunicaciones en general. Tenemos aquí nuestro informe para los oyentes acerca de lo que recibió Fernández del Partido Justicialista. Miren, el trabajo se hizo por 700 militantes que prepararon un proyecto de gobierno, pero también una cosa breve para los primeros 100 días de gobierno con medidas urgentes. Más allá de los equipos que maneja Nicolás Trotta y Virginia García, el Partido Justicialista le ha ofrecido a Fernández lo que Ginés González García coordinó, y dentro de estas cuestiones, por supuesto, tienen distintos ítems. En educación, por ejemplo, la coordinación fue de Adrián Canelot, rector de la Universidad de Pedagogía Nacional, de Marisa Carmen Díaz, ex subsecretaria de Planeamiento Educativo, y de María del Carmen Feijó, una socióloga e investigadora. En el texto que se le propone como un insumo para iniciar el debate y reflexión, se impulsa el rol del Estado en el área y se considera a la educación pública y a la gestión privada como un bien público. Además, se menciona que los docentes deben estar en el centro de las políticas, por lo que promueven nuevamente las paritarias nacionales con el objetivo de alcanzar un piso salarial común por encima de la línea de pobreza en todo el territorio nacional, compensando las asimetrías regionales. Ustedes recordarán que este gobierno quitó las paritarias nacionales a los docentes, ¿no? Entre otros fundamentos, con la Ley Nacional de Educación, como se inició, se promueve y se destina partidas extraordinarias para recomponer los presupuestos de las universidades y los fondos de investigación, ciencia, tecnología, como así también para el apoyo financiero a las iniciativas provinciales en marcha y un debate de todos los actores en materia política de mediano plazo. Repito que estas son cosas para los primeros 100 días, ¿no?, que están proponiendo. En ciencia y tecnología e innovación, la coordinación la hicieron Daniela Castro, que es diputada nacional por San Juan, y propone que se promueva el crecimiento del valor agregado de la producción, creando trabajo de calidad, generar exportaciones y sustituciones de importaciones, también promoción de pymes de base tecnológica, económica y de conocimiento, aumento de la competitividad a través de la modernización tecnológica y el mejoramiento del proceso productivo de los productos, jerarquizando del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, apoyo financiero para la formación e incorporación de talento humano en organismos de ciencia y tecnología que conforma el Consejo Institucional de Ciencia y Tecnología, relanzamiento del Plan Federal de Infraestructura para la Ciencia y Tecnología, diseño de instrumentos básicos de la compra pública para orientar las soluciones científicas tecnológicas locales desarrolladas tanto por organismos públicos como por empresas nacionales. Esto es muy interesante porque están hablando de compras públicas, es decir, que las compras públicas se hagan a quienes científicamente desarrollan en la Argentina las cosas que se pueden comprar acá. Diseño de instrumentos basados en las compras públicas para orientar las soluciones científicas y tecnológicas. Bueno, reimpulso del Gabinete Científico Tecnológico para la definición de ejes estratégicos y de construcción de una agenda federal para el desarrollo del país, entre varias medidas más que se proponen. No, yo le estoy leyendo lo que en borrador sería para los primeros 100 años. En hábitat y vivienda, coordinación de Santiago Pérez, el arquitecto Santiago Pérez, dicen, entre las iniciativas se impulsan intervenir a través de las obras y acciones en barrios populares como gestión de los residuos, tratamientos de separación de origen y disposición final, la construcción de accesos, espacios comunes y viviendas, entre otras, como especificar y revisar las tarifas de servicios de transporte, combustibles y energía, reinstalando el derecho de los servicios públicos, revisar la forma integral del operativo de la UBA, de los créditos estos en dólares, reactivar las obras de infraestructura para el hábitat y la vivienda para realizar todo en el país. Bueno, una serie de enunciados de buena voluntad que después, bueno, verá si se pueden hacer en los 100 días, ¿no? Después tenemos lo que le mandaron en Cuidados. Cuidados es la coordinada por Virginia Franganillo, socióloga y feminista. Dice, el documento desarrolla una idea de generación de empleo que ya viene proponiendo un grupo de especialistas junto con el exministro de Trabajo, Carlos Tomada, de reconocer y remunerar las tareas ciudadanas tanto de la mujer como del hombre en igualdad, etcétera, etcétera. Las políticas sociales, la coordinación de Natalia De Sio, una politóloga del Grupo Callao, varias de las ideas coinciden con las de otras áreas, como la guerra contra el hambre que lanzó el lunes Alberto Fernández. Se propone la jerarquización de los profesionales para trabajar en el último eslabón de las líneas de pobreza que hay que combatir, etcétera, etcétera. Estoy leyendo sintéticamente algunos títulos, ¿no? La producción agropecuaria, la coordinación de Javier Preciado Patiño, un ingeniero agrónomo, y de Juan Fal, que es un economista e investigador. Recuperar estatus del Ministerio de Agricultura y la capacidad de extensión del INTA. Se le integrará el rango de Secretaría de Agricultura Familiar y de sus equipos del SENASA y del CONAL, para mejor manejo del control de los establecimientos productores de alimentos y de sumar SENASA y AMAT en el control de alimentos. Se eliminarán las retenciones de las producciones regionales que estén en situación crítica. El aporte de la reducción de dichas producciones es mínima y el efecto sobre la producción es muy costoso. Bueno, algunos datos de lo que le entregaron a Fernández el otro día. 7 de la mañana, 23 minutos. Todo el ascenso con Daniel Torrici. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Me escuchás ahí? Sí, sí. ¿Hola? Sí, te escucho, sí. ¿Me escuchás, Miguel? Sí, decile que sí. Bueno, ahí está, solo no tengo prácticamente retorno. Decir que al plantel de Atlanta hizo fútbol con el equipo de la Fundación del Futbolista. Decir que en la sede social comenzaron con los trabajos de reubicación de las piletas de natación. Decir que en All Boys se viene un plan promocional para abono a platea, que Chicago va a poder llevar público visitante después de mucho tiempo. La última vez, Miguel, fue en Munro, con Colegiales, en el 2014. Bueno, el domingo va a poder, un poquito lejos, ¿no? Y un poquito cuesta arriba el viaje y el pago. Pero bueno, en definitiva, por ahora está programado porque hay problemas con los vuelos, pero está programado para el domingo 11 horas en Puerto Madryn. Guillermo Brown recibe a Nueva Chicago con público visitante, aunque el partido podría cambiarse para el mismo día, para las 4 de la tarde. Decir que Mauro Regresión, se confirmó el desgarro y es baja en Temperley, que Los Andes fue inhibido por un equipo de tercera división de España que pide cobrar derechos de formación de Julián Cardenino, que prácticamente no jugó en Temperley, que nunca lo hizo de titular y que habrá ingresado dos o tres veces y habrá jugado 20 minutos. El presidente de Los Andes dijo que van a pagar en cuotas, 6 cuotas de $2,000, porque hoy por hoy Los Andes está inhibido por FIFA. Decir que Mauro Matos se recuperó de la lesión y está a disposición en Barraca Central, que en Flandria el equipo no tendría modificaciones, que en Comunicaciones se robaron las redes de los dos arcos. 25.000 pesos cuesta cada red. En Argentino de Merlo, Alan Salvador llegó a los 100 partidos. En Los Andes, otra de mil recitas. Dimas Morales es baja por expulsión, esperan por la evolución de Contreras. Que Raúl Pacha Cardoso, tal cual habíamos adelantado, es el nuevo técnico de Colegiales. Decir que Atlanta en tercera le ganó 2-0 a Barraca Central, está haciendo un gran campeonato, sumó 10 de 12 puntos en disputa. Decir que Atlético Rafaela son dudas Lucas Blondel y Sergio Rodríguez, donde trabajaron de manera diferenciada, y es baja de Leo Fernández, descartado en el arco de la crema por lesión. Carlos Castiglione asumió y dirigió la primera práctica en Ituzaingó. Centro de Deportes El Palo de Málaga se llama el club, el equipo que a través de la FIFA inhibió a Los Andes. Decir que Doxul empató 1-1 en un amistoso con Victoriano Arenas, que La Madrid no va a contar con Castro con una contractura, va Almeida el titular, el resto no va a tener modificaciones. Decir en lo que tiene que ver con Excursionistas, Miguel, que este sábado de 16:30 a 19:30 horas, muestra histórica en la número 4 en el Museo de Excursionistas, entrada libre y gratuita, reitero, sábado de 16:30 a 19:30, La Pampa 1376 en planta baja. Y decir que, a ver, Carlos Carbonero, el colombiano, que fue presentado con bombos y platillos en Ferro, no llegó a jugar ni un minuto, no debutó, pero en las próximas horas va a rescindir contrato. Y una primicia confirmada, decir que el Tano Pacini, hoy hay una última reunión a las 11 de la mañana para cerrar todo, como habíamos anticipado, es el nuevo manager, el nuevo director deportivo del Porvenir. Decir que rescinde contrato Diego Jara con All Boys. En algunas de las informaciones más importantes de las últimas horas en el fútbol del ascenso, hoy se estaría firmando el acuerdo para que el estadio cubierto de Atlanta lleve el nombre de una empresa muy, pero muy importante. Miguel, te saludo. Un abrazo. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Para decirle que el censo Esa es la primera etapa, la más ardua y la más lenta. La segunda, la de la acción política, surgirán en cada barrio, en cada circunscripción, en cada pueblo, en cada gobernación y en cada provincia, una peronista auténtica, una peronista fervorosa. Y ha de tomar la bandera del peronismo con el cariño y con la negación y con la respuesta que tengo yo en todas las descamisadas de la patria. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 17 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Enrique. Bien, Miguel, se está, bueno, preparando lo que se viene, que lo más importante es la próxima semana, la revancha entre River y Boca. Precisamente el equipo Xeneize ya está ensayando con Gustavo Alfaro una formación ultraofensiva donde colocaría a tres defensores, cuatro volantes, y tres atacantes como para intentar dar vuelta el partido. Uno de los hombres que estaría a disposición del entrenador es Daniele De Rossi, el italiano, que de todas maneras está con algunos problemas y no está recuperado. Sí, sí, está con algunos inconvenientes, no está bien físicamente, no lo tiene, está desgarrado Guanchope Ávila. Realmente es un panorama complicado para Boca en la revancha. De todas maneras, Alfaro va a apostar, insisto, para un sistema ultraofensivo, algo extraño, porque no es precisamente devoto de ese tipo de esquemas tácticos el entrenador de Boca, más bien es algo conservador, así que no sé si le puede llegar a dar resultado, o es muy arriesgado jugar con jugadores tan rápidos como tiene que River, especialmente para la contra, jugar con tres defensores, no más allá que tenga un mediocampo pobre. Árboles caídos, animales muertos, es la consecuencia de la gran izada que cayó en Pergamino, que aparentemente ha hecho destrozos en varios lugares. El granizo fue muy fuerte y el primer reporte que se tiene es que hay animales muertos y árboles caídos en Pergamino. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Dentro de las cosas que uno tiene que resolver, se encuentran aquellas que están todos los días provocando cierre de empresas, fragmentación, adelanto de vacaciones, suspensión de personal. Ayer decíamos que Renault suspendió un turno de los trabajadores de Mata, y así todos los días tenemos que soportar noticias que van en contra de los trabajadores del país. Y la verdad que uno tiene ya un poco de cansancio de tener que dar siempre este tipo de información. Vale la pena entonces que repasemos que la situación es de emergencia. Hay que tenerlo bien claro porque me parece que todavía la sociedad no se termina de convencer que estamos en emergencia nacional. Esto es como si hubiesen pasado a Tila y quedara la tierra arrasada, ¿no? No van a dejar nada en pie. Y lo gracioso, o lo triste, es que se presentan pidiendo la reelección. El presidente está diciendo que quiere 1 millón de personas en la calle para ir con gran fuerza a ver si consigue la segunda vuelta. Sinceramente, ¿no? Es increíble. Pero uno puede decir entonces, con certeza, que sí se puede, claro que se puede. Y se pueden aumentar los índices que tenemos todos los días que darle a la sociedad argentina, y entonces le podemos decir que sí se puede aumentar los pobres, que sí se puede seguir destruyendo industrias, que sí se puede seguir haciendo que la gente pierda el trabajo, que sí se puede que cada momento hagamos un nuevo pobre y que estemos en 35.4 con cifras oficiales del INDEX, pero que en diciembre vamos a estar arriba del 40% de nuestra población empobrecida, que sí se puede, si siguen votando a Macri, empeorar estos números. No hay de esto absolutamente ninguna duda. Miren, hay una cosa que uno debe tener presente, porque si no, da la impresión que no nos damos cuenta de cómo está golpeando esto, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar que las investigaciones están estableciendo que en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, se incorporan a la pobreza 371 personas por hora, 8,9 por mil por día, 270.000 personas más pobres por mes y 3.250.000 personas por año, se va a dar cuenta que sí se puede empeorar esta cifra si Macri sigue 4 años más. Sí que se puede, ¿cómo que no se va a poder? Sí se puede seguir endeudando a la República, que ya debe 400.000 millones de dólares. Sí se puede volver a quebrar el Banco Central de la República Argentina, que perdió 30.000 millones de dólares en 6 meses. Sí se puede, ¿cómo que no se va a poder? Sí se puede producir el milagro de terminar de destruir todo lo que queda. Y entonces, cuando ya no quede más nada, Macri dirá, ya lo hicimos. Claro que se puede. Tiene razón Macri, sí se puede. Sí se puede seguir empeorando todos los números para quedar reflejado en la historia como el peor presidente del siglo XXI hasta el momento, y que hace pareja con el que comenzó el siglo, con Fernando de la Ruina. El macricidio y de la Ruina, junto con las promesas de Cavallo en otro tiempo, han establecido una Argentina precolonial. Volvemos al preperonismo, pero con un agravante, que han destruido y endeudado a la Argentina de forma tal que esto, para poderlo recomponer, no se hace en 4 años. Es de una magnitud que me parece que todavía no se tiene conciencia. Cuando yo termino de decir lo que estoy diciendo, tenemos nuevos pobres. Cuando usted pasa el día de hoy, tenemos más pobres. Cuando pasa la semana, crecieron los pobres y los indigentes. Cuando crece el mes, más chicos desnutridos, más ancianos pasando a precariedad. Claro que se puede. Sí se puede empeorar todos estos números. Y lo tiene que hacer votando a Macri Pichetto. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. La marcha del millón. El nuevo desafío de Macri para llegar a las generaciones totales del país y generar la mística en las elecciones nacionales. Junto por el Cambio organiza una gran movilización al obelisco para el 19 de octubre. Yo digo que están preparando la gran fiesta de despedida para este gobierno, ¿no? El 19 de octubre se despide Macri. Bueno, es increíble, ¿no? Pero fíjense en ustedes que se están tratando de movilizar 1 millón de personas, dice el gobierno, que quiere juntar para seguir empeorando la situación. Claro que se puede, ¿cómo no? Sí se puede, y juntar 1 millón también se puede. Sobre 44 millones de habitantes, ¿cómo no va a haber 1 millón que esté de acuerdo en vivir bien en contra del resto? Sí que se puede, créamelo. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Escuche esto, porque Techín amenaza con parar un trabajo porque le adeudan 6 millones de dólares. La empresa Techín reclama deudas que mantiene la Comisión Nacional de Energía Atómica en el gobierno de Macri. Uno de los grandes proyectos estratégicos ya peligra su continuidad. Estamos hablando de que 400 empleados están en estado de preocupación. Una deuda que mantiene la nación con la multinacional Techín a cargo de la obra de la construcción del reactor Karen 25 pone en riesgo la continuidad de casi 400 empleados en la planta ubicada en Lima, en el partido de Zárate. La empresa volvió a reclamar los 6 millones de dólares que, según afirma, le debe la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CNEA, que, como se sabe, la tiene a cargo Enrique Sinat. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 800 millones de pesos, se encuentra paralizado con el 60% ya realizado, tras iniciarse en febrero del 2014 en una superficie de casi 18.500 metros cuadrados. Trabajadores de la firma aseguran que la deuda del gobierno provoca el retraso en el pago a los proveedores, por lo que Techín está gestionando la renegociación de los contratos, por ahora sin respuesta positiva, lo que podría provocar despidos. Los operarios explicaron que a raíz de la falta de pago, la empresa Caputo Sociedad Anónima, ¿le suena el nombre? Caputo Sociedad Anónima, separó el reactor PAC-10, tras lo cual fueron suspendidos un centenar de trabajadores hasta que la obra se reactive. Los problemas económicos del proyecto no son nuevos, tanto que meses atrás legisladores bonaerenses expresaron su preocupación por la situación que pone en jaque la continuidad de la fuente de trabajo de la planta nuclear. Macri lo hizo, estamos por dejar a mitad de hacer un reactor. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Te das cuenta, Diego, que sí se puede estar peor? Sí, por supuesto, siempre se puede estar peor. Solo es proponérselo. Y estos muchachos lo logran constantemente. Hoy es el Día Mundial de la Visión. El segundo jueves de cada mes de octubre fue designado por la Asamblea General de Naciones Unidas como el Día de la Visión y tiene la finalidad de centrar la atención en la ceguera, la discapacidad visual y la desrehabilitación de los discapacitados visuales. Y el tema de central de este año es la salud ocular y el acceso igualitario a la atención médica. A nivel mundial, la mayor prevalencia de la discapacidad visual se observa en las personas de 50 años de edad a mayores de ambos sexos, y aunque la mayoría de las afecciones oculares que aquejan a este grupo etario pueden tratarse con facilidad, como es el caso de las cataratas, en algunos lugares del mundo todavía hay que lograr que hombres y mujeres reciban servicios de atención ocular de manera igualitaria. Este año, con el nuevo eslogan de este festejo, se presenta un decálogo de las principales recomendaciones y hábitos saludables para prevenir los problemas principales de la vista. Si trabajás con la computadora, hay que mantener con la pantalla una distancia mínima de entre 50 y 70 centímetros y realizar descansos en forma periódica para dar un respiro a tu vista. Cuando leas o escribas, hazlo con buena iluminación, preferiblemente luz natural, con apoyo de luz indirecta artificial, que nunca esté dirigida a los ojos y no provoque reflejos en el papel o la pantalla. Combiná distintas soluciones visuales de calidad según las circunstancias, adquiriéndolas siempre en establecimientos profesionales. Cuando necesites trabajar de manera intensiva con algún objeto, mantén con él una distancia mínima de entre 30 y 40 centímetros. Usar con moderación los aparatos de aire acondicionado y calefacción, evitando la incidencia directa en los ojos para no provocar problemas de sequedad ocular. Protege tus ojos de las radiaciones azul-violeta que emiten las pantallas de los dispositivos electrónicos, computadoras, tablets y smartphones. Existen lentes transparentes de uso diario que bloquean tanto la luz azul-violeta, la más nociva para la retina, como también los rayos UV. Utilizad lentes con factor de protección ESPF cuando expongas tus ojos a los rayos UV

por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 7 de la mañana, 55 minutos, 17.8 la temperatura. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Anticipamos el resumen de noticias en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Despejado en la metrópolis, con lluvias en la provincia de Buenos Aires y algunas tormentas fuertes, con una gran granizada en Pergamino que mató animales y con árboles caídos que hicieron destrozos. La justicia terminó con el DNU de Macri, que quería recortar la indemnización laboral. Lo decidió el magistrado Alejandro Segura, a cargo del juzgado de trabajo número 41, y se declara inconstitucional, tal como había solicitado el fiscal Gabriel de Bedia. También lo había pedido el Colegio de Abogados Porteño. El caso testigo fue el del periodista deportivo Miguel Cici Fernández. El juez del trabajo 41, Alejandro Segura, decretó la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia de Macri, el 669, que recortaba las indemnizaciones laborales de acuerdo a la conveniencia de favorecer a las aseguradoras y a los empresarios. La decisión de los magistrados ratificó el dictamen emitido por el fiscal Gabriel de Bedia, a cargo de la Fiscalía Nacional del Trabajo número 3, en la que solicitaba que se suspendiera el mencionado decreto, además de dar lugar a un pedido presentado por el Colegio de Abogados de la Capital en contra de la norma que se había establecido por decisión y capricho del presidente Macri. El presidente en campaña, mientras por minutos se hacen nuevos pobres en la Argentina, Mauricio Macri sigue haciendo falsas promesas. Ahora prometió premios para estudiantes en la beca Progresar. Claro, si lo eligen otra vez presidente de la Argentina. Hay un solo peronista en todo el país que sacó el 100% de los votos y que superó al propio Perón. Se trata de lo que ocurrió en Salta. El intendente de la localidad ubicada al oeste de la provincia de Salta, a donde hoy va a estar de visita Macri, en la provincia, no en esta localidad, obtuvo el 100% de los votos válidos. Sergio Villanueva fue el único postulante en estas primarias y toda la comarca lo votó. Como se anunció, en el pueblo del altiplano salteño se presentó una sola lista para las primarias abiertas y simultáneas y obligatorias. El único precandidato fue Carlos Villanueva, su actual intendente, un peronista que desde que el pueblo se convirtió en municipio en el 2007 lo viene gobernando. El pueblo se convirtió totalmente en un apoyo masivo al justicialista. Tolar Grande es, junto con San Antonio de los Cobres, uno de los dos municipios que conforman el departamento de los Andes y tiene un padrón electo de 484 personas. La totalidad de las personas lo votaron al intendente peronista, que superó al propio Perón, sacó el 100% de los votos. Es la hora 7.59 minutos, 17.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. la página deportiva. Y continúa hoy las eliminatorias para la Eurocopa, torneo que se va a jugar el año próximo. Hoy juega uno de los líderes del grupo C de este certamen, Holanda. El equipo de Ronald Koeman recibe a Irlanda del Norte. En tanto, por la misma zona van a jugar Bielorrusia frente a Estonia. También se destaca el partido que van a disputar en Reykjavik, Islandia, con 12 unidades, y Francia, que es el líder del grupo con 15, mientras que por la zona I, Bélgica, líder exclusivo de la misma, será rival de San Marino, último en las posiciones y sin unidades. La jornada se completa con los encuentros por el grupo E entre Croacia y Hungría, Eslovenia-Gales, por el grupo G, Austria-Israel, Macedonia-Eslovenia y Letonia-Polonia, y por el grupo I, Kazajstán frente a Chipre y Rusia ante Escocia. En el tenis, sin problemas, el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, le ganó al canadiense Denis Shapovalov por 6-3 y 6-3 y pasó de ronda a octavos de final del Master 1000 de Shanghái. Allí enfrentará al estadounidense John Isner, quien ayer venció al francés Lucas Poli por 7-5 y 6-3. También se destacan las victorias del griego Stefanos Tsitsipas ante el canadiense Félix Auger-Aliassime, 7-6, 7-6. El italiano Matteo Berrettini le ganó al chileno Cristian Garín 6-3 y 6-3. El español Roberto Bautista superó al norteamericano Reilly Opelka por 6-4 y 7-5. El ruso Karen Khachanov le ganó al estadounidense Taylor Fritz por 6-2 y 6-4. El alemán Alexander Zverev superó al francés Jeremy Chardy por 7-6, 7-6. Y el ruso Andrei Rublev le ganó a John Millman, el que había vencido, había eliminado a nuestro compatriota Guido Pella, 6-2 y 6-0. Y en tanto, el belga David Goffin superó a Kukushkin por 6-2, 3-0 y abandono de este. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, sigue ganando por la Liga Sudamericana. Ferro ayer se impuso en San Pablo, Brasil, a las Ánimas de Chile por 75 a 58 en la segunda fecha de la zona B de la Liga Sudamericana. Eric Thomas fue el máximo anotador en Ferro con 27 puntos, 13 de ellos convertidos en el primer cuarto. Además, convirtió 6 de 8 en libres, 6 de 2 en dobles y 3 de 4 en libres. La participación del equipo de Caballito continúa hoy, 21 a 10, donde va a cerrar su participación en la zona B de este certamen, enfrentando al local Corinthians. 8 de la mañana, 2 minutos, un día como hoy de 1856, moría Vicente López Cipranes, el autor de la letra del himno nacional argentino. La temperatura en la ciudad, 17 grados 8. Regresa Cristina Fernández de La Habana y reinicia hoy su actividad. Comienza el juicio a Milani por la desaparición de un soldado. Empieza este juicio que tiene al ex jefe del ejército sentado en el banquillo de acusados. Hubo principio de acuerdo con pilotos y no habrá paro este fin de semana, así lo anunciaron en transportes. Miles de indígenas llegan al centro militarizado de Quito. Entre gases y extraña tensión, avanzan sobre la capital ecuatoriana. Macri, no hay disculpa para quienes venden droga. Tiene razón el presidente, y por eso el candidato y narco de Paraná, intendente de Cambiemos, perdió las elecciones y perdió la municipalidad. Es la hora 8:04 minutos. Las noticias de Ecuador siguen preocupando al mundo porque no ha calmado para nada la reacción de los indígenas a pesar de las amenazas del ejército. Cuatro minutos después de las 8 de la mañana, la última noticia de ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor? Buen día, Miguel Ángel. No te escucho. ¿Cómo? Ahora sí. Hola, ¿se escucha bien? Sí, ahora sí. Sí, sí. Te decía que... ¿Cómo te va? Porque hoy se supo que en seis meses el Banco Central de la República Argentina perdió 30.000 millones de dólares. Es decir, de 77 pasó a tener ahora, según dicen, 40 y algo, ¿no? ¿Vos decís perdió, perdona, perdió en, o estamos hablando de las reservas o estamos hablando de lo que gastó en intereses? No, de las reservas y los intereses. Ah, ¿no? De las reservas, sí, sí, sí. Bueno, está quebrado el banco, ¿no? Bueno, sí, el tema, mira, el primer tema de emergencia y de urgencia que tiene la Argentina desde el punto de vista económico-financiero es el Banco Central. La situación del Banco Central es crítica, crítica quiere decir ya llegó a un punto de inflexión, ahí hay que hacer algo, que se esté estirando desesperadamente significa una sangría financiera mayúscula, pero lo del Banco Central es el, vos fíjate que es el principal problema y del que en realidad menos se habla, porque se está hablando del reperfilamiento de la deuda, pero esa deuda es la deuda del Tesoro Nacional. ¿Pero qué se hace con la deuda del Banco Central? Insisto, es el equivalente de 74.000 millones de dólares. Esto no es solamente decir, el Banco Central está quebrado desde el punto de vista contable. Es, ¿quién y cómo fija la política financiera? La política financiera tiene tres grandes capítulos, monetaria, cambiaria y bancaria. Monetaria quiere decir emisión y quiere decir inflación. La Argentina está batiendo récord de inflación porque ahora se olvidaron, me parece que de común acuerdo, ahora la inflación no está en la palestra. ¿Cómo? Hubo un 4% para este mes que cerró septiembre, se está especulando si va a ser el 5,5%, el 6%. Estamos bajo, en niveles estratosféricos de inflación y resulta que con el show electoral la inflación no es tema de debate, pero la inflación te está comiendo el salario todos los días. Eso es política monetaria. El gobierno está emitiendo dinero para pagar intereses, para aguantar el pago de intereses si es que no los capitaliza. Y eso es Banco Central puro. La otra, tipo de cambio. Vos fíjate el entuerto que se ha armado. El gobierno ha instaurado así llamados controles de cambio. En realidad es una suerte de cepo mitigado, pero aparte que es una contradicción manifiesta, abierta entre un gobierno que le censuró al anterior haber puesto cepo cambiario y después de 4 años de gestión fracasar y meterlo él el cepo cambiario, si hay peor, digamos, baldón, peor vergüenza es esa, ¿eh? Haberle criticado durante 4 años a la administración Kirchner que había puesto controles para la disposición de capitales y terminar poniéndolo el gobierno en los últimos días de gestión es sinceramente es vergonzoso. Pero hay algo peor que veo. Se ha generado un tipo de cambio múltiple paralelo, porque resulta que ahora el tipo de cambio oficial está en el orden de los 60 pesos minorista, es decir, al público, y como siempre, algo menos en el mayorista, que está así, casi 58, digamos, ¿no? Siempre el mayorista es un poco menor. Pero hay distintos tipos de dólares paralelos. Está el paralelo que llaman blue, negro, informal, es decir, paralelo que se vende en cuevas, que se vende informalmente. Pero está también la variante del dólar bolsa, es decir, arbitrajes que se hacen vendiendo y o comprando títulos en dólares como forma de cotizar el dólar y como forma de sacar dinero del país. Está el contado con liquidación. O sea, en lugar de haber mejorado la cuestión, la han complicado, ¿me explico? Es decir, cuando vos tomás una medida, lo primero que tenés que decir es ¿esto ayuda o esto empeora la situación? Ahora estamos en un esquema de altísima inflación, de tipos de cambio múltiples y manejados por el mercado, y de tasa de interés estratosférica, que tratan de mitigarlo diciendo, bueno, pero llegaron al 80%, pero ahora están en el 73%. Pero señor, en ningún país del mundo se pagan tasas del 70 y pico%. Por eso han acostumbrado al pueblo argentino, a la opinión pública, a aceptar lo inaceptable. Y esto está ocurriendo, por desgracia, bajo las narices de todo el mundo y sin que nadie diga nada, porque estas cosas son un trabajo sucio hecho a último momento, ¿no? Para lo que pasa, pasa. Ejemplo, la caída de los salarios reales. Se computa, según los casos, ya en el último año, según los datos que he leído, entre el 12, dicen unos, pero hasta el 18% de pérdida de los salarios reales. ¿Quién y cómo recupera eso? Eso se está haciendo aquí, ahora, esto se está haciendo a la luz pública. Incluso los sindicatos son demasiado benignos frente a esta situación. Está aumentando el desempleo, abiertamente. Están precarizando las condiciones de trabajo. Por eso digo, esto es todo una recta final, una acelerada final de trabajo sucio que el gobierno, con la aquiescencia de prensa y clase política, está llevando a cabo. Y el eje de la cuestión lo veo, sinceramente, en el Banco Central, ¿no? Ahora, da la sensación que tenemos un Banco Central quebrado y además una inacción que no tiene ninguna clase de explicación. Y como decís vos, todo lo que ellos negaron ahora están haciendo porque también están imprimiendo billetes nacionales. Según tengo entendido, la única emisión que hace el Banco Central es aquella que necesita para pagar intereses de las LELIC, ¿no? No hay información clara de los billetes que emite, no tampoco de su proporción, pero toda la política financiera está dedicada a arbitrar tipo de cambio y tasa de interés. Y yo insisto en esto, en realidad es una retroalimentación del problema, porque vos tenés altas tasas de interés, entonces con altas tasas de interés te entran capitales golondrina para aprovechar esas tasas de interés. Con esos capitales, en lugar de fortalecer, debilitar las reservas, porque son capitales que entran hoy y se pueden ir en cualquier momento. Bueno, vos sabés que se acercaron a Alberto Fernández, fondos buitre, para decirle que ellos están dispuestos a comprar papeles argentinos y esperar 4 años. Sí, bueno, mira, tocaste un tema importante, ¿qué es esto? ¿Qué forma está tomando este monstruo del reperfilamiento? Porque aclarémoslo bien, el eufemismo de reperfilar es patear para adelante las fechas, concretamente. Reperfilar, hay un perfil de vencimiento, si yo tengo que pagar un cronograma determinado, y todos están de acuerdo, gobierno y oposición, en que hay que patear las cosas para adelante. No hay otra porque no hay plata, porque la Argentina no tiene ni liquidez ni solvencia. Pero todo el establishment, oficialismo, oposición y medio, dice al unísono, miente al pueblo argentino, porque es importante aclararlo, se está mintiendo a la opinión pública, porque se dice, la Argentina tiene un problema de liquidez, es decir, tiene circunstancialmente, le falta plata para pagar la deuda, pero es solvente. No, es mentira, la Argentina no tiene liquidez porque no tiene un centavo, no tiene un dólar para poder pagar intereses, le están sacando plata al ANSES para cubrir deuda. Es algo escandaloso, es decir, después de haber censurado de que se financiaba con deuda intrestado, están apelando al ANSES para que el ANSES le cubra los vencimientos que le vencen de privado, ¿no? Pero, yendo a esto del reperfilamiento, a Alberto Fernández él mismo lo reconoció, le están lloviendo ofertas, ya tiene 13 ofertas distintas de fondos de inversión del Club de la Deuda que le están diciendo. Pero ¿cuál es la clave del reperfilamiento? Que lo hemos hablado. La fórmula que llaman eufemísticamente al uruguaya, que quiere decir, señores acreedores financieros, señores especuladores internacionales, nosotros no le cuestionamos nada de la deuda. Nosotros no le pedimos ni quita de capital ni rebaja de intereses. Lo único que le pedimos es que nos permitan reperfilar, es decir, patear para adelante esta deuda que es carísima para simplemente diferir los vencimientos. Lo cual es el mejor de los mundos para los financistas, ¿verdad? Porque si vos tenés una deuda cara, la deuda argentina es la más cara del mundo, y viene gobierno y oposición y se dice, no, ustedes no se preocupen, nosotros aceptamos el sistema de pago, aceptando, lo único que pedimos es plazo. Con un agravante, ¿cuál plazo piden? El plazo que se está negociando, incluso con los asesores de Alberto Fernández, es un plazo de 4 a 5 años. Caramba, 4 a 5 años significa que le están pidiendo un plazo para saltear su gobierno y traspasarle el peso de las obligaciones al gobierno que salga electo en el 2022-23. Pero son cosas que parecen surrealistas, es decir, se están manejando variables financieras con todo descaro. Lo mismo que está haciendo Macri, sí, que patear las cosas para adelante, la están haciendo, o se la están ofreciendo. No, ofreciendo al nuevo candidato, ¿no? Las expresiones de Macri ya van fuera de la lógica política, veo ahora, ahí. Espera un poquito, Héctor, porque hay un detalle también que es muy grave y que pasa desapercibido, y que los papeles argentinos van a salir a la venta con un 40 o 50% menos de lo que vale, sí. Y en Londres ya dijeron, salgan a comprar porque es un buen negocio comprar activos argentinos. Sí, lo hemos hablado, eso hace un año que se está haciendo, bueno, y ahora en el último momento se está acelerando. Ojo con eso, porque después vos tenés que pagar el valor real del papel que compran un 40% menos. Sí, entonces, la cotización de algunos papeles argentinos... Ya tienen garantizado un 40% de entrada. Sí, y después encima los intereses. Es que, es más, hay papeles que se cotizan ya no con el 40% de descuento, se cotizan al 40 o 45% de su valor nominal. Por eso las consultoras viven recomendando comprar papeles argentinos, bonos y acciones de empresas, porque aquí hay que tener cuidado con eso, que se están produciendo fuertes cambios en la composición de empresas. Claro, es la extranjerización de las empresas argentinas. Sí, sí, bueno, decía, ¿cuál fue el otro día uno de los condicionamientos que surgió por Vaca Muerta por el capital de YPF? Claro, porque ahora hay YPF, bueno, es mayoría estatal, pero resulta que son empresas donde entra a tener mayor participación capital extranjero. Ahora, ante esta situación, le hicieron llegar a Fernández una idea acerca de armar una especie de fideicomiso para aquellos que tienen dólares, que pueden demostrar que son dólares genuinamente comprados, para que depositen los dólares en los bancos argentinos, o en el Banco Central, en este caso iría para esos dólares, y recibir préstamos de pesos para poder girar y usar, no para la especulación, sino para la inversión, el consumo, lo que fuere, y entonces esa especie de fideicomiso protegerle el dólar a la Argentina. Una palabra, quieren que los dólares que están en los colchones vuelvan a los bancos para que pueda tener el país dólares genuinos, porque dice, claro, los argentinos tienen en su poder casi 400 mil millones de dólares en el exterior y en el país, ¿no? Sí, mira, las cuentas de lo que hay depositado en dólares en blanco son, si no me equivoco, unos 28 mil millones de dólares. Quiere decir que en los bancos hay en total unos 28 mil millones de dólares depositados. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre? La gente se pasa de pesos a dólares, pero después ¿qué hace con los dólares? Lo tiene que tener guardado en su casa con el riesgo de robo, lo tiene que tener en una caja de seguridad bancaria que es carísima. No, es que ya no hay más. Tiene que tener... Perdóname, ya no hay más caja bancaria, o sea que están todos ocupados en todos los bancos. Aparte que entiendo son valores carísimos que se han disparado. Y si no, tenerlo en una cuenta corriente en dólares, que no te da prácticamente intereses, pero con un riesgo, lo tenés blanqueado. Y el que compra dólares, generalmente, aunque no sean dólares ilegales, no sea fuente ilegal de fondos, pero lógico, no quiere quedar expuesto a que ante la falta de dólares en algún momento le metan un corralito. Entonces, hay un problema porque la masa de dólares que está depositado en los bancos se estima que son unos 28 mil millones de dólares. Sobre esa masa, los bancos hacen encaje, así como hay encaje para depósitos en pesos, hay encaje para depósitos en dólares, y esos encajes están en el orden de 8.700 millones de dólares. Te doy el dato exacto del 30 de septiembre, que es el Banco Central. Esto significa que hay una masa de dólares allí muy peligrosamente rondando. ¿Por qué? Porque se supone que en cualquier momento la gran cantidad de LELIC que están en pesos y pases pasivos puede correr hacia el dólar y en consecuencia el desfinanciamiento del Banco Central sería abrupto. Es decir, tenemos que el Banco Central tiene entre el LELIC, que es 1.300.000, y otro 1.300.000 de pase, tiene una deuda equivalente a 45.000 millones de dólares en LELIC y pases pasivos. Es una situación surrealista. Por eso lo que hablábamos al comienzo, acá el principal problema es el Banco Central. Y fíjate vos que es el que menos se habla, porque se habla del reperfilamiento, total reperfilamiento, y bueno, una mancha más al tigre que le hace. La Argentina reestructuró deuda ya 10, 15 veces, y siempre el mismo verso. Se patean los valores para adelante y se sigue pagando intereses, intereses e intereses. Pero lo del Banco Central es el verdadero interrogante, porque nadie, vos fíjate que en el ámbito político nadie habla, hace mención a cuál va a ser la política financiera. Justamente un país donde el principal problema, la Argentina, un país donde el principal problema no es económico, es financiero. Entonces es como decir, señores, esto no depende de la economía real, depende de las variables financieras con las cuales vos puedas poner en movimiento la economía real. Con tasa del 70% no podés poner en marcha ninguna economía. Con un tipo de cambio que está especulativamente en el mercado, donde la gente se pasa de dólar oficial a dólar blue, de dólar blue se pasa contado con liquidación. No, además, en un paraíso financiero no hay política económica. Y además las medidas que han reformado, las resoluciones del central, diciendo, achicando los encajes bancarios, flexibilizando todo lo que los bancos tienen que tener de respaldo, como para que los bancos también le presten al Estado. Es decir, una serie de medidas que aturden y que la sociedad no tiene por qué conocerlas porque son medidas técnicas, sí, pero que vienen demostrando que hay una voracidad por conseguir dinero que no tiene parangones, ¿no? Sí, una voracidad y además un saqueo descarado en las últimas semanas de gobierno. Yo creo que si se confirman los resultados, lo más previsible es un adelanto del traspaso de gobierno. Bueno, lo que hablamos porque ayer, ya ¿no? Este nivel de saqueo financiero donde el gobierno y en particular el Banco Central es un colador de pago de intereses, porque tienen un Banco Central nada más que para pagar intereses es que a los acreedores. Ellos... Eso creo que la lógica sería que apenas estamos a dos semanas, ¿no? Héctor, ellos saben que no llegan a diciembre, no tienen la plata para el aguinaldo, entonces le van a tirar el gobierno por la cabeza. Exacto, con este agravante, que ayer hablaba con un colega de eso, él me observaba, es claro, el peligroso mes de noviembre, donde él me decía con razón, dice... claro, se va a dar esta tensión. El gobierno Macri le va a querer tirar por la cabeza el gobierno lo antes posible. Y Alberto Fernández va a tener que tener el mínimo tiempo de respiro, porque el nuevo gobierno, Alberto Fernández, probablemente no va a tener tiempos de respuesta. Es como decir, es asumir y tener el problema Asumir el problema del otro vos, ¿no? Bueno, la seguimos la próxima. Ok. Chao, buen día, adiós. Chao. Gran cobertura. En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, Intendente. Desde Argentina, país bicontinental, de Renzi, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. 8 de la mañana, 23 minutos, a las 6 de la mañana empezábamos de esta forma. Cada vez que los argentinos estamos en una crisis, y esto tiene cierto periodo de continuidad, empiezan a aparecer las esperanzas, porque el ser humano se refugia constante y permanentemente en la esperanza, que es lo último que se pierde en los momentos de angustia. Pero la crisis sirve siempre para que se produzcan cambios. Y los cambios pueden ser para bien o para mal. Hace ya un tiempo, con el nombre bastardeado de cambio, el grupo que se hizo cargo de la responsabilidad por el voto ciudadano de administrar la República, viene cometiendo no errores, sino políticas equivocadas

Bochovsky. Y en la Plaza Lavalle, esquina Tucumán y Libertad, hay un monumento del escultor Carlos de la Cárcova que evoca precisamente a los dos primeros bailarines, Norma Fontel y José Neglia, y por esa razón es el Día Nacional de la Danza en la Argentina. El Día Internacional de la Danza se festeja, se conmemora el 29 de abril. Fíjate vos, ¿no? Qué dato curioso, porque tenían un futuro tremendo, ¿no? Tanto él como ella eran bailarines exquisitos, ¿no? Estaban requeridos ya desde Europa para que fueran a bailar. Lamentablemente, en esta gira que emprendían para recorrer el país, tuvieron este trágico accidente. Y un día como hoy, de 1925, se inauguraba la estatua de Leandro Nicéforo Len en la Avenida Libertador y Maipú, del escultor Pedro Briano, que murió allá por 1941. Sí, un escultor poco recordado que ha hecho magníficas esculturas. En 1934 se hizo la apertura del Congreso Eucarístico Internacional con la presencia del secretario de Estado del Vaticano, Eugenio Pacelli, que después sería el Papa Pío XII, ¿no? Bueno, ese día vino a Buenos Aires Pacelli, pero como secretario del Vaticano, una especie de canciller. Estas cosas pasaron un día como hoy. Y en 1956 se inauguraba la estatua de Vicente López y Planes en la plaza homónima, donde está su estatua, que es en Juncal y Paraná, del escultor Mateo Alonso. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. ¿Qué otra cosa tenemos, Diego? Bueno, tenemos, te puedo contar la vida de José Fioravanti, escultor, autor, entre otros, autor de los monumentos a la bandera de Rosario, provincia de Santa Fe. Nació el 4 de agosto de 1896 y falleció en la ciudad de Buenos Aires el 10 de octubre de 1970. Consiguió el primer premio en el Salón Nacional con su obra Mi hermana María en 1919, y en el 29 se trasladó a París, se quedó 6 años y fue el que hizo los monumentos a Nicolás Avellaneda y Luisa Espeña. Y en el 35 se instaló en Buenos Aires y retomó la amistad con sus viejos compañeros, entre ellos Alfredo Bigatti, con el que realizó las importantes y significativas esculturas como el Monumento de la Bandera. De esa época son también las obras Vieja Vasca y el grupo escultorio de mármol El Tributo, de una visión romántica y profunda de la vida. Merece destacarse Resurrexit y Ariel Caído. Fioravanti obtuvo el gran premio del Salón Nacional con Mujer con Libro, retrato de la que fue su esposa, la pintora Ludmila Fedorovnaim, y realizó también un busto del pintor Antonio Pedone, y años más tarde recibió la medalla de oro del Consejo Internacional de Buenos Aires a la labor como artista plástico. Su obra está albergada en gran número de museos de España, Francia, Luxemburgo, Italia y Estados Unidos, y sus dos obras más conocidas por todos los argentinos son el Monumento a la Bandera en Rosario y la escultura tradicional de los lobos marinos en Mar del Plata. José Fioravanti, un escultor argentino inmortal a través de su obra. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 8 de la mañana, 44 minutos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? ¿Quién está? No hay nadie. En la otra línea, ¿quién es? Hora de lluvia del alma y los girasoles de mayo. Pero te llamo porque quiero agradecerte infinitamente tus palabras el día de los jubilados, el 20 de septiembre, hacia mi persona. No me gusta la gente desagradecida, pero bueno, quería decirte que... Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos están abiertos, no saquen a nadie del aire cuando no termino de hablar. 8 de la mañana, 45 minutos, 19 grados la temperatura en la ciudad. ¿Sí, quién es? Sí, aquí Bernardo de Jáuregui, Miguel Ángel. Quería un poco que reflexionemos todos los que somos jubilados, en cualquiera sea su condición, pensando lo siguiente: se sigue saqueando los fondos del ANSES, fondos de la Seguridad Social, fondos nuestros, que darían un perfecto cumplimiento a nuestras necesidades con salarios dignos, no de miseria, de hambre y de inquietud. Por eso es un llamado a todos los que somos jubilados: hay que ir a votar, hay que ir a votar para echarlo, para que se vaya, para que se vaya. Recuerde que estábamos mejor, y gracias a este desgraciado estamos peor y va a ser peor. Salir y moverse, no solo los jubilados, sino los familiares, ayudarlos para que vayan a votar, porque hay que echarlo, pero echarlo de una manera contundente, que no haya vuelta atrás. Gracias. ¿Quién es? Habla Juan Durán, yo te digo, Mirángel. Lamentablemente hay gente sin convicciones políticas y vota en contra de, sin conocer la historia de los conservadores como Macri. La de la década infame del fraude de 1930, la de los bombardeos al pueblo en 1955, los fusilamientos del 56, los desaparecidos del 76, la de las privatizaciones de Menem y la entrega del Cóndor II, el retroceso de la Rúa, la entrega de corrupción, endeudamiento de Macri. Todos los conservadores han aparecido siempre para destruir la economía y la industria nacional y poner de rodillas al país, precarizando trabajadores, jubilados, a los que odian. Gracias, ¿Quién está? Señor de Renzi, le habla Silvia de Ezeiza. Yo digo esto: nosotros somos un territorio más grande y tenemos más población. El destino nuestro con la mano de Macri va a ser Ecuador. Y estaremos tan fuertes como estamos ahora, dentro de todo, para podernos salvar de la mano, para mí, de Fernández. Por favor, tengamos fe y confianza en nosotros mismos. Y este Macri nos está dorando la pildorita para que volvamos a entrar, porque todavía tenemos para entregar. ¿Acaso él se va a poner la coronita de Máxima? La coronita la tiene Máxima, vos no la vas a ganar, Macri. Y ella renunció a ser argentina para tener la coronita. Vos ya lo hiciste desde hace rato. No sos argentino, no trabajás para nosotros los argentinos. Le estás entregando el país a Trump. Nada más que eso, señor. ¿Quién es? Sí, Miguel. Buen día, Víctor de Núñez. ¿Se escucha bien? Sí. Miguel, mire, ¿quién puede negar que hay que refundar el país? Pero los países que lograron la refundación y en definitiva la independencia lo hicieron con la fuerza y el poder de la unidad interna, pero la debilidad puede ser pasajera o puede ser letal. Cuando hay una infección muy grande, el cirujano no tiene más remedio para salvar el cuerpo que cortar el órgano afectado. El 27 de octubre puede ser un día de cirugía nacional. Gracias, Miguel. Hasta mañana. ¿Quién es? Buen día, de Renzi, Héctor de Loma. Estoy de acuerdo en un total con lo que usted está diciendo. Tenemos que ir masivamente todo el mundo a votar, pero no para que se vaya. Esa palabra no la tenemos que emplear más para que se vaya. Tenemos que emplear la palabra para que se muden de la casa de gobierno a la cárcel y con los presos comunes y apropiarle todos los bienes mal habido, porque han saqueado la nación, lo saquearon, entraron robando y saqueando y se van a ir robando y saqueando indiscriminadamente. Y los señores diputados y los señores senadores, bien, gracias, le permitieron todo, inclusive todos los legisladores de masa le aprobaron todo lo que este canalla y ladrón hizo hasta ahora en el país. Estamos en el horno de Renzi. Esto, si no se pone mano dura, no tiene solución. Y los que creen que mañana va a venir Cristina y va a venir Fernández y ya vamos a nadar en plata, están equivocados, porque esto arruinaron la nación por 50 años. La destrozaron, la vaciaron, la saquearon, entregaron los patrimonios. Es tan grande el desastre que han hecho que vamos a pagar las consecuencias muchísimos años. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Chao, de Renzi, muchas gracias. ¿Quién es? Juan de Adrobé. Dentro de toda la cuantificación que todos los días esta Argentina que decae, que hay alta morosidad de todo tipo, personas físicas, empresarios, se derogó hace una semana un derecho adquirido que tenemos todos los argentinos, que es el derecho a la conservación de la vivienda única familiar. Quiere decir que cualquier deudor, su acreedor, le puede ejecutar su única vivienda. Y vamos a entrar en el periodo de los que es en Europa los desahucios. Perdóneme. Hay algo que se llama bien de familia. Si usted hace una declaración de bien de familia, el único bien que tiene la persona es intocable. Bueno, eso se derogó. No, pero hoy el acreedor lo ejecuta. No, el bien de familia sigue existiendo. No está derogado. El bien de familia sigue existiendo. Usted tiene que ir, si es de la provincia a La Plata, tiene que presentar su bien de familia, demostrar que es una unidad de familia y eso está protegido. Lo escucho muy bajo. Primero que yo no tengo, gracias a Dios, problemas económicos. No, pero le estoy diciendo de que no se derogó. El bien de familia sigue existiendo. Lo saludo. Bueno, de Renzi, para mí su equipo le puede constatar que se derogó. Quiere decir que la deuda externa que se está generando se va a cobrar también de nuestros propios bienes. Lo saludo. De nuestros bienes de familia. Hasta luego. ¿Quién está? Sí, hola, buenos días, Miguel Ángel. Rosita de Monte Grande. ¿Cómo te va? Yo quiero decirte, ¿te acordás de mí? Sí, estoy escuchando porque yo tengo 90 años. Sí. 90 años. Tengo la pensión y la jubilación y no me alcanza. Y estoy trabajando porque no me alcanza. ¿A los 90 años trabajando? Sigo trabajando. Esto que lo sepan los indignos, porque acá parece que no hay dignidad, sí, para dar lo que corresponde a la nación y a sus habitantes. Porque todos dicen, tengo vergüenza de ser argentino. Yo no tengo vergüenza, estoy orgullosa de ser argentina. Lo que está dentro del país es lo que hace daño. Y realmente estoy trabajando como en los mejores tiempos, porque acá quiero vivir con dignidad. Gracias, Rosita. Chao, mi amor. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 8 de la mañana, 54 minutos, 19 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Diego. Bueno, te cuento lo que nos quedó en el tintero. En 1926 nacía Virulazo, que falleció a los 64 años en 1990. En 1923 también nacía el actor argentino Carlos Thompson, que se suicidó en Buenos Aires en 1990 en una profunda depresión. En 1923 nacía el actor Fernando Heredia, que falleció en el 2018. Se producía en 1947 la masacre de Rincón de Bomba, que fue el asesinato por parte de miembros de la la gendarmería, que fusilaron a indígenas de la tribu Pilaga a pedido de la gente del ingenio Ledesma, que los había estafado y no les había pagado su trabajo en la cosecha del azúcar. En 1938 se estrena en Estados Unidos la ópera Porgy and Bess de los hermanos Gershwin. En 1912 nace el director de cine Julio Sarraceni, que falleció dos días después de su cumpleaños en 1998. En 1970 fallecía el pintor José Fiorabanti, y en 1814 Tucumán, el virreinato del Río de la Plata, la convertía en provincia. Escuchá esto, Diego. Escucho. Esto viene firmado por Jesús Colombre. Nos está escribiendo desde Venezuela. Los estoy escuchando por internet y no conocía la marcha de los campeonatos infantiles Evita. ¿Usted no lo podrá repetir o decirme dónde lo puedo encontrar? Lo que no me dice si es venezolano o si es argentino o qué, pero bueno, quiere volver a escuchar la marcha. ¿Y por qué no le vamos a dar el gusto en el día que falleció Luis Aguilera, que es uno de los que canta, no? Sí, por supuesto, que es el que la canta cuando tenía 10 años, bueno, nada antes, más. Antes dame la información deportiva final. Bueno, Miguel, de acuerdo a informaciones que llegaban desde Ecuador, por la situación social que se está viviendo, corría peligro de realización desde el día de mañana de la Copa Libertadores Femenina, donde va a participar el equipo argentino Guayurquiza. Bueno, esto no es así. La propia Conmebol confirmó a través de un comunicado en el día de ayer que la misma está confirmada, se va a realizar sin ningún tipo de inconvenientes. Esto es que mañana comienza este certamen con cuatro partidos. Atlético Huila de Colombia juega con Peñarol de Uruguay, en tanto Deportivo Cuenca de Ecuador lo hará con Estudiantes de Caracas de Venezuela, eso a las 17 horas de Ecuador. En tanto 19:30 van a jugar Cerro Porteño de Paraguay, Colo Colo de Chile, y Mundo Futuro de Perú lo va a hacer con Ferroviaria de Brasil. Bueno, lo que sí se suspendieron fueron dos partidos del Mundial de Rugby por el tifón, ¿viste? Exactamente, podía, sí, haber, señor, llegado cuando iba a jugar Francia. Bueno, pero llevábamos el empate, bueno, pero no pasó, no, desgraciadamente. Bueno, no pasó. Y para el compañero venezolano, que lo baje en YouTube, que está la marcha de los campeonatos infantiles Evita, cantada con ese nombre, ¿no? Con, ¿no?, ese nombre, marcha de los campeonatos infantiles Evita, bueno, el coro de Fanny Day. Espero que lo sigan escuchando en este momento el programa, y si no, se lo ponemos ahora al aire, a ver. Evita le debemos nuestro club, por eso le guardamos gratitud. Cumplimos los ideales, cumplimos la misión de la nueva Argentina, de Evita y de Perón. Saldremos a la cancha con un feliz cantar, saldremos a la cancha con ansias de triunfar. Seremos deportistas de todo corazón para formar la nueva y gran generación. Si ganamos o perdemos, no perdemos al rival. Si ganamos o perdemos, mantenemos la moral. Saldremos a la cancha con un feliz cantar, saldremos a la cancha con ansia de triunfar. Seremos deportistas de todo corazón para formar la nueva y la generación. Si ganamos o perdemos, no perdemos al rival. Si ganamos o perdemos, mantenemos la moral. Sabremos defender con lealtad el alma de nuestra argentinidad. Cumplimos la misión de la nueva Argentina, de Evita y de Perú. Saldremos a la cancha con un feliz cantar, saldremos a la cancha con ansia de triunfar. Seremos deportistas de todo corazón para formar la nueva y gran generación. Si ganamos, no perdemos, no perdemos al rival. Si ganamos, no perdemos, no tenemos la moral. Saldremos a la cancha con un feliz cantar, saldremos a la cancha. 7 la gran oportunidad del urnazo. Hasta mañana. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Grano 650. Economía, política, deporte, servicio. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. En las mañanas de Radio Belgrano. En transferencia de responsabilidades, Macri está primero. Parecería ser que es un comentarista de la realidad argentina, que él no es partícipe necesario de ser el principal empleado público nacional. ¿Usted le va a dar 4 años más o piensa otra historia? Ayer y hoy. Ayer y hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. De 6 a 9 en Radio Belgrano. Ayer y hoy. AM 650. 650.